Bienvenidos a su Friki Podcast, el Friki Podcast número 9. Esta noche tenemos casa llena, por fin tenemos visitas. Elba, ¿cómo estás? Y vamos a presentarnos. Antonio Fierro, el tío Joan Ogiel del Friki Podcast. Jean Paul. Ibas a decir sí, la covacha. El tío Joan Ogiel de la covacha. Carla. Omar. El Bali. Arturo Ríos. Y Toño Mago. Que se está ahogando por aquí, pero bueno. Y Lord Tuétanos. Y bueno, entonces vamos a comenzar con los saludos, porque tenemos bastantes saludos y luego nos regañan. Un saludo a Vane Santana. Un saludazo ahí a Lico Sidae. A Alejandro Villegas. A Asgard. A Osmin. A Eric Shio Parker. A Holly Angel. Jorge Tobalín. A Torjosawa. A Jackie Stephanie. A Veruca. A Dime Batman, al buen Luis Gantús, a Carla Koala, a Ana Grace, Esmeralda, a la hermana Regina de Toño, a ver si es cierto que sí nos escucha. Y más le vale si quiere venir. A nuestros amigos de los podcasts de Zona Cero, a la banda Covacha, y uno muy especial a la beba de Rolas y Carla, que cumplió 2 años el día de ayer domingo. Entonces, un abrazo, hermano. Muchas felicidades. Enhorabuena, mi Rolas. Hoy sí tienes permitido faltar, güey. Y bueno, y vámonos entonces con las noticias de la semana, en lo que todo mundo despierta. Y vámonos rápidamente con American Horror Story. Obviamente, pues ya se anunció que sí regresa para su cuarta temporada. Pero lo interesante es que en esta cuarta temporada la historia va a estar situada en los años 50. Y la mayor parte de su elenco regresa. Entonces eso pues la hace interesante. Yo creo que vamos a tener alguna historia, no sé, pues nazis o a lo mejor de comunistas. Va a estar interesante. Mira, mientras no sea como las novelas de Televisa, donde inician siempre con historias del pasado, en donde casualmente los protagonistas del futuro representan a sus encarnaciones anteriores, yo creo que todo va a estar bien. Se me sonó a Lucía Méndez, güey. Me acordé de Diana Salazar, yo sí, también. Yo también. Que salía Alma Muriel de feliz memoria. Sí, ya sé. Y tengo que confesarlo, que sí veía esa novela, güey. Alma Muriel, hace mucho no escuchaba de ella, güey. Hablamos de ella hace 2 programas cuando falleció. ¡Cuac! Qué bueno que vienes, amigo. ¿Te ve que nos escuchas? Sí, pero se me había olvidado. Ay, don R, ve cómo lo traes. Y luego, otra serie que termina hoy, precisamente hoy lunes que estamos grabando, es la de... Es la de Sleepy Hollow, que termina su primera temporada con un episodio doble. Entonces, espero que la estén viendo y espero que les haya gustado. Está divertida, la verdad, vale la pena. Si no, espérense ahora que salgan los sets. Yo creo que para, ¿qué será? Para verano, más o menos, yo creo que ya estará en venta la serie. Entonces, vale la pena, está divertida. Otra serie que ya se estrenó la semana pasada y que hablamos precisamente con lo que venía de este año, pues es la de True Detectives. En rating le fue asombrosamente bien. La serie protagonizada por McConaughey y Woody Harrelson, como dos policías de Luisiana que están detrás de un asesino serial, abrió con 2.3 millones de espectadores. Y aunque me duela decirlo, salió más arriba que el estreno de 2011 de Game of Thrones con 2.1. O sea, así. Así que... En defensa de Game of Thrones, debemos decir que fue su primera temporada. Sí, y esta también es su primera temporada. De hecho, marcó récord en HBO. Por eso... Pero después de haber visto la primera, segunda y tercera temporada de Game of Thrones, sí, bueno, no creo que les vaya a ir muy mal en la siguiente temporada. Y bueno, entonces... Pero fue el estreno. Entonces, si no la han visto, véanla, aún están a tiempo. Apenas se acaba de transmitir su segundo episodio. Y luego de ahí nos vamos a las cancelaciones. Si recuerdan, pues apenas están comenzando algunas series y algunas de ellas ni siquiera terminaron de comenzar. Killer Woman va para afuera, al menos de manera indirecta, porque la NBC dice que no, pero simpáticamente le está sustituyendo en la programación por otra serie que está adelantando, que se llama Mind Games, que entra al relevo. Ya lo habíamos estado platicando la semana pasada, o sea, pues será muy Trisha Helfer y estará muy guapa y todo argumento varonil que podamos decir, pero pues la serie es un asco, güey. Y por cierto, es una serie producida por Sofía Vergara. Ups. Y bueno, y de ahí nos vamos a las secuelas, y esto a Arturo le va a agradar bastante. DreamWorks acaba de anunciar la fecha de estreno para la tercera parte de Despicable Me para el 30 de junio del 2017. Entonces, tenemos pepete para rato. Y luego vamos al remake innecesario de la semana. Y pues se lo lleva Poltergeist, que saldrá el 13 de febrero de 2015. Esta nueva versión estará a cargo de Gil Kenan, con créditos de como Monster House y City of Ember. O sea, puro éxito, güey. Entonces, pues como que gracias, ¿verdad? Luego, y no precisamente en esta categoría como remake innecesario, pero otra que se anunció y que no tiene más razón de ser que más que la que exprimirnos nuestras carteras y de forma vil y descarada, pues es la película de Annabelle, la muñeca diabólica que conocemos en la película del Conjuro. Annabelle, el programa de los 80s con Eugenio Derbez y Mario Besares. No, Rolando se orgasmeaba si es eso, güey. Sí, no era el único que veía en su cueva. Pero estaba flaquísima, güey. Pues es Rolando, ya sabes que vivía en una cueva. Pues Annabelle, la muñeca que sale en la película del Conjuro, que por cierto ya salió en 20 en Blu-ray. Y que pues la muñeca en realidad sí existe. El director será John Lonetti, que fuera encargado de fotografía del Conjuro. Entonces es un vil rip-off de la película, ¿no? Y pues no. Pues a muchos les gustó la película del Conjuro. No, sí, la película a mí me encantó. Y la parte donde sale la muñeca fue, yo creo que lo que más miedo dio, ¿no? También sí, a muchos. Como que sí, para hacerle una película exclusiva a la muñeca, no. La muñeca sirve como algo argumental para meter, como guión argumental precisamente para meterte en la trama de la película. Que de hecho, no sé si han visto imágenes de la muñeca real, no tiene nada que ver con la muñeca de la película, no. Pero bueno. No. Y bueno, y la desmentida de la semana. Ya ven que les encanta inventar notas y luego desmentirlas. Bueno, ahora corresponde a Microsoft, que rápidamente desmintió la versión de que salió la semana pasada y que aquí comentábamos sobre la nueva película de Halo, y sacó un comunicado que dice tal cual: la franquicia de Halo cuenta con muchos elementos como videojuegos, figuras de acción, novelas, y como siempre tenemos muchos proyectos en trabajo que nos ofrecen la audiencia de llegar a nuevas audiencias con la franquicia, como lo hicimos previamente con Halo Legends y Halo Forward Unto Dawn. Estamos planeando continuar con la historia de Halo a través de los de canales innovadores, pero por ahora no hay planes de una película de Halo. O sea, se bla bla bla bla bla bla bla bla bla. El asunto es que, pues no, Ridley Scott, por ahí que salió asociado a la película, pues no sabemos por qué, pero pues ya Microsoft dijo que no. Y luego pues nos vamos a nuestra sección favorita de las loqueras de DC de la semana. Ahora estamos estrenando nuevos efectos de producción. DC, loqueras, en sí, la misma frase, sí, no lo puedo creer. Eso no funciona, ¿verdad? Bueno, pues siguen llegando las notas de castings. Y ahora se supone que Josh Holloway, que lo vimos en Lost y ahora en la nueva serie de Intelligence, está siendo considerado para Batman vs Superman, o sea, como le vayan a llamar, o la Justice League. Porque ya saben que a estas alturas, pues quién sabe, ¿verdad? El papel, pues quedaría bien como Aquaman. Hasta eso. Pero pues todavía no hay nada oficial y no se sabe nada, como sabemos. Y luego nos vamos a la sorpresa de DC de la semana. Primero salió el rumor y comenzaron a publicarlo algunos sitios sobre que Ben Affleck se había lesionado la pierna y que por esa razón el filme de Batman contra Superman se retrasaba. Ahí luego, lo primero que me salió a la mente es, pues, ¿cómo se lesionó? ¿Se le trituró? ¿Cómo estuvo? O sea, ¿se le cayó el aparato encima? ¿O Jennifer Garner le hizo algo? De ver el juego de los 49 contra los Seahawks, se le... ¡Ah, cállate! Le llegó hasta el alma él también. Totalmente. Sí, y por otra parte, no te metas con Jennifer Garner, es en serio. Amigo, creo que aquí el argumento es todos queremos meternos con Jennifer Garner. Aunque haya hecho Electra. Precisamente por eso. Ok. ¿Por Electra? Sí. De hecho, se le perdona. entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. Pues, ¿cómo se lesionó? Porque tendría que ser una lesión realmente considerable o de mayor importancia para que se recorriera toda la producción de manera tan significativa. Pero luego, la Warner Brothers y DC sacan un comunicado de prensa oficial donde en efecto se recorre por completo la fecha de salida por un año. Bueno, 10 meses para ser exactos, pero pues es lo mismo. Y se pasa hasta el 6 de mayo del 2016, lo cual curiosamente es la misma fecha en que Marvel ya tiene anunciada otra de sus películas con las que todavía no tiene nombre. ¿Le tuvieron miedo a los Avengers? Para mí, sí. Les dije que desde que presentaron la película esa, de que como que no hallaban qué nota dar en la Comic-Con, y ahora le aviéntate eso. Ahora, el tiempo me está dando la razón. En el comunicado obviamente se avientan el rollo clásico de que pues para lograr la visión de Zack Snyder que tiene debido a la complejidad visual de la historia y que hay que aprovechar las fechas de verano, bla, bla, bla, bla, bla. En resumen, esto parece en cierta manera confirmar que sí se podrían estar filmando juntos tanto la de Batman como Superman y de Justin Lee que habíamos estado platicando. Pero además, a mí me parece que todo esto también tiene mucho influencia en la inclusión de Chris Terrio a reescribir o coescribir, como ellos le llamaron, el guión de David Goyer. A mí se me hace que el guión de David Goyer era un desmadre. Llegó Terrio y dijo, va para afuera, y lo tuvieron que volver a hacer. A mí me parece que el guión era efectivamente Batman contra Superman. A mí me parece... Sin embargo, con todas las ediciones que han hecho, pues obviamente ese guión ya no daba para más. A mí me parece que ni siquiera había guión. No sé, ni siquiera había guión. Fue así como... Qué fuertes declaraciones, pero yo creo que sí debieron de haber tenido al menos el intento del guión. Un borrador, algo, pero bueno. Y luego, para rematarla, sobre la supuesta lesión de Ben Affleck, pues yo lo vi muy normalito caminando la entrega de los premios SAG este fin de semana. Así que, pues, a menos de que le hayan hecho algún injerto tipo Batman. De hecho, se acomodó la rodilla, como sí, la de Batman. Exactamente, así como que algo que le hayan hecho, porque pues, yo lo vi caminando muy bien. Le puso bien un liguero y se acomodó la rodilla. Oh. Y en las fotos del evento anda muy contento por todos lados. Y... Lo que se dañó realmente fue el cerebro, güey. Entonces, pues, no. Y a esto también está Jennifer Garner soltó sopa, porque la entrevistaron durante los SAG y mencionó que el traje ya lo había visto, el de Batman. Específico, y que en realidad es una reinvención del traje que estaba bastante, bastante padre. Bueno, pues es el esposo, que puede decir ella, ¿verdad? Pero es así como que vente, Batman. De hecho, hablando de Ben Affleck, en el blog de los Fierro Movies, el año pasado viene algo sobre una parte de su biografía. Ahí, si quieren checarlo en el blog. Fue un comercial pagado por el blog de los Fierro Movies Facts. Y... ¿Qué comercial tan más obvio, güey? ¡No manches! Y bueno, y en otra de DC, pues nos vamos con la serie de Gotham. Mark Pedowitz, así se apellida, presidente de la cadena CW, comentó que tanto Arrow como la nueva serie de Flash no tendrán relación con el universo de la nueva serie de Gotham que se transmitirá por Fox. Y que confía en que The Flash obtenga su temporada completa. Entonces, pues van a ser dos cosas completamente diferentes. Luego, hablando de Flash, se ha confirmado que David Nutter, para que luego no entiendan, será el director del piloto de la serie. Nutter ha dirigido ya los pilotos de Arrow, de Smallville y más significativamente el de Game of Thrones de la infame Boda Roja. Entonces, pues, el tipo trae tablas. Y luego nos vamos a la otra serie que trae DC, que es Constantine. Si recuerdan, la semana pasada comentamos de que le habían dado ya luz verde al piloto de la serie. Bueno, pues el director de la NBC, Robert Greenwald, comentó que la serie tendría un tono oscuro, sobrenatural, pero con algo de tono divertido. Ok, es lo mínimo que se espera de una persona que se dedica a hacer exorcismos e investigar cosas sobrenaturales, que esté oscuro y que dé miedo, ¿verdad? Lo malo del asunto es que reconoce que no conoce nada del personaje. Pero pues mientras los escritores sí lo hagan como quiera, él nos vale. No, ahí desde ahí empezamos mal, güey. Sí, o sea. DC tenía que ser, güey. Sí, o sea, no da una, pero bueno. Baticolecciones. Pues la serie clásica de los años 60 de Batman, protagonizada por Adam West, saldrá por fin a la venta este año. Esto lo anunció en la semana la Warner Brothers, después de que Conan diera el aviso en Twitter. Un momento, por favor, un momento, por favor. Eso se merece aplausos. Todos de pie, por favor. Pues sí. Bravo, bravo. Pues sí. La serie saldrá en un set completo que incluirá los 120 episodios de la serie. Yo no sabía que eran tantos, güey. ¿Cuántas temporadas son? Creo que nada más eran dos o tres, güey. No, no me acuerdo. A ver, Pablo. Tres, fueron tres. ¿Tres temporadas? Ok. Aún no hay más detalles de qué va a incluir, si trae especiales o no, lo que sea. Pero, ¿cómo olvidar al Joker de César Romero? Y por favor que saquen un vehículo ahí en dentro de la colección para que sea todavía más atractivo. No lo dudes. Sí, un dato que dices de César Romero, él en su contrato, no sé si se acuerdan, se le veía el bigote al guasón. Sí. Él en su contrato dijo, no me voy a rasurar el bigote, háganle como quieran. Y sale un guasón con bigote maquillado en esa serie. Sí, no, no. De hecho, la Catwoman de esa serie es fantástica. Era Rita Romero, ¿o qué? ¿Cómo se llamaba? Bueno, chiquitita. Y sí, son personajes. Mira, la serie es bien babosa, la verdad. O sea, la neta, o sea, es bien babosísima. Pero tiene un encanto especial esa serie. Y la verdad es que, gracias a esa serie, el mundo conoció a Batman. Por más tonta, por más ridícula, por más osos que hayan sido sus capítulos, esa es la gran ventaja que tuvo. Dio a conocer a Batman a nivel mundial. Sí. ¿Cómo olvidar al comisionario Fierro? A Roberto Tapia, a Bruno Díaz. El gas que salía de la sombrilla del pingüino. Exacto. El repelente antitiburón. Las escenas escalando ventanas y edificios totalmente fabricadas. Sí, la piratearon. De niño yo hacía eso. Hoy un sinfín de series hasta en la actualidad piratean ese truco, pero bastante. Y el Plum, Plas, Cataplum y todas esas cosas también. Sigue siendo, estando en boga, pues. De hecho, por ahí debo de tener algún álbum de fotos de mi infancia. Estoy disfrazado de Batman de Adam West. Y de hecho, la gente que se peleaba por salir en las escenas de la ventana. O sea, había lista de espera de gente que quería. ¿No, neta? Sí, sí, sí, había varios actores querían salir ahí en ese momento que salía Batman. Entonces había lista de espera para eso. Y no es por nada, pero el Batimóvil de esa serie es, yo creo que es una joya, es un icono ese auto. El auto, la galería de villanos, los actores que los interpretaron. De hecho, Arturo ahorita nos decía de un dato que yo desconocía totalmente del Batimóvil. Ah, sí, neta, Arturo. Sí, pues básicamente el Batimóvil en realidad fue una customización de un vehículo que se llamaba en aquel entonces el Ford Lincoln Futura del 1955. Pues básicamente salió para las altas esferas, y de ahí lo agarraron, lo modificaron en ciertas partes y de ahí ya salió el verdadero Batimóvil. También Toño Mogo por ahí estaba comentando algunos datos de algunos coleccionistas aquí en México, en donde también tienen una réplica del Batimóvil. Sí, así es. Bueno, no recuerdo muy bien el programa, pero es un coleccionista en la Ciudad de México que se dedica a ver los tipos de colecciones que tiene la gente y pues entra a lo que sea la cochera de un personaje aquí en la Ciudad de México y le empieza a mostrar diferentes carros y entre estos aparece súbitamente el Batimóvil y se queda sorprendido, pues nunca se imaginó que hubiera encontrado algo aquí en México. ¡Órale! Y sí, fueron tres temporadas, fueron tres gatúbelas, que en la tercera temporada fue una actriz negra y Arta Kitt. Esa, por cierto, falleció, si no recuerdo, hace uno o dos años. No tengo el dato, pero sí fue una gatúbela negra y fueron tres temporadas, 120 episodios. Y no era Halle Berry. Y no era Halle Berry. De ahí tomaron la idea de Halle Berry. Ya sé, mala idea. Mala idea, por cierto. Y así nos emocionamos hablando de Batman. Sí, yo creo que va a estar en boga nuevamente este tema retro de Batman, tan así que yo creo para el próximo, no sé para cuándo salga de esa colección, para el próximo Halloween o algo así, van a estar de nuevo de moda los trajes de licra o no sé qué era, de qué material eran, del Batman, ¿no? De hecho también DC está preparando, bueno, creo que va a salir, no sé si... En abril o mayo creo que van a salir los cómics de Batman. Van a sacar Batman los 60, creo que se va a llamar. Ah, eso está chido. Lo van a sacar en cómic así, tipo así de Adam West, todo eso van a salir. Va a salir en cómic. Oye, cuando hicieron Batman de Tim Burton, bueno, a lo mejor sí saben esta anécdota. Había cartas que llegaban a la producción donde decían que querían a Adam West como Batman. No manches. Después se descubrió que era el mismo Adam West que mandó todas esas cartas. El mismo decía. Ya después Tim Burton lo ventaneó diciendo, pues sí, pero era el mismo diciendo que quería. No, es que no puedo culparlo, güey. No puedo culparlo. Quizá yo hubiera hecho lo mismo. Sí, wey. No. Es que Adam West era... Incluso hay una parodia, ¿no? En Los Padrinos Mágicos, donde sale Adam West, pero sí, es un es gato. Gato man, pero tiene lo mismo, ¿no? Que él se quedó en el personaje y cree que es el personaje. Sí, ¿Y todavía vive Adam West? Sí, todavía. Sí. Bueno, manches. ¿Qué ha de haber pensado cuando vio su parodia o su... Sí, pues de hecho su parodia de la versión de Batman en Triple X, güey. No quiero imaginármelo. Ah, ya sí la vi, después te la presto. No digo que no, no digo que no la haya visto, no, güey, sino que qué ha de haber dicho Adam West, güey. Oye, continuando con el programa familiar, curiosamente Adam West hace la voz de Adam West en Los Padrinos Mágicos también. Mira... Y no ha hecho nada, o sea, ha sido puro ya de actor de doblaje. En la última década se ha dedicado a puro actor de doblaje, Adam West. Ok, como se pueden dar cuenta, nos emociona Batman. Ah, ¿que también salen Los Simpsons? Sí, así es, también salió un episodio donde atrapa a Krusty, quien hacía al villano esta vez. Y tenía, creo que 3 seguidores que eran Jujaji. Sí, era muy buena la referencia que se hacía. Ay, caramba, Simpsons. Hombre, ¿cómo? Si se dan cuenta, esta nota era nada más una de las tantas de la semana. Sin embargo, salen cosas de Batman, porque pues es un ícono a nivel cultural. Y de ahí nos vemos otro ícono, y no precisamente cultural, porque la serie de Wonder Woman es cancelada. Posiblemente no sabían, pero había una serie de Wonder Woman, la segunda serie de Wonder Woman que estaba en intento de producción. Hace unos años, y lo platicamos de hecho hace como 4 programas, de que había una serie que salió nada más el piloto con esta Palecki. Y fue tan malo el piloto que la misma cadena ni siquiera lo transmitió al aire. Por ahí se filtró en internet sin efectos y todo el rollo, es una botana. Pero bueno, luego quisieron hacer una nueva serie que se llamaba Amazon, que iba a narrar precisamente la historia de Diana en sus orígenes como Wonder Woman, antes de que se convirtiera en la heroína, tipo Smallville, para acabar rápido otra vez. Pues bueno, ahora ya con todo este show de la película de Batman contra Superman y de Justice League y bla, bla, bla, bla, pues ya la serie definitivamente le dieron para atrás. Entonces, esa serie es un problema porque realmente es muy difícil, o sea, ya tienen mucho tiempo queriendo sacar una serie de Wonder Woman. Y más allá de la de Linda Carter, no pega nada. Va a ser muy complicado que alguien llegue a llenar los zapatos que Linda Carter dejó. Sí, definitivamente. ¿Los zapatos? ¿Estás seguro que los zapatos? Tómalo como quieras, Fierro. Que tu cochina imaginación los llene con lo que quieras, güey. Ay, nuestros dedos. Tápate los oídos, Toño Mogo. Ay. Y bueno... Y para terminar con DC, Warner Brothers anuncia la nueva producción animada que se llama Son of Batman, basada en el guion argumental de Grant Morrison y donde tendremos a Damian. Son of Batman saldrá a la venta en primavera. Pablo, ¿qué nos dices sobre eso? Justo acabo de ver el trailer y si me recuerdo, bueno, supuestamente está basada en el arco de 4 números de Grant Morrison de Batman, ¿cómo se llama? Batman de Hijo, sí. Le van a hacer. Lo que me ha llamado la atención y que me está gustando últimamente de ese es que toman la línea principal y le van haciendo los cambios. Entonces aquí vemos que ya aparece Deathstroke, ya como villano principal de la serie, que no lo vemos en el cómic. Y me ha gustado porque le da un giro. Es que siempre quitaban a Aquaman, güey. Me gustó porque le da un giro interesante. Entonces, se ve un poquito más, digamos, como que más sólido el guión. Porque en el cómic original aparecía el doctor Langstrom, que se convirtió en murciélago. Y era como que era la línea que estaban ahí siguiendo. Entonces, ahora la metían a Deathstroke, que supuestamente él mata a Ra's al Ghul y secuestra a su hija Talía. Entonces, Damian tiene así como que una vendetta personal contra Deathstroke. Entonces es así como que conflicto que él tiene, el conflicto interno que tiene Damian por la misma, ¿cómo será? la crianza que tiene ya por la Liga de los Asesinos, entonces, le motiva como que a llevar un poquito más allá de su su concepto de venganza y de justicia. Y está padre, o sea, me ha gustado el giro que le han estado dando las animaciones. Y espero que esta animación, bueno, de Batman, tal vez podemos llegar a ver en un futuro tal vez Batman RIP. Sería interesante verla en animación. Porque ¿qué te podemos ver de Batman? Otro tipo así de serie o película, no sé cuál se les ocurre que se pueda sacar de Batman. Uy, pues hay innumerables, innumerables. ¿Y qué te parece la de cuál puede ser? Una, pues, la misma Hush. Ah, cierto, la de Hush tiene una galería bastante interesante de villanos, porque prácticamente salen unos 4 o 5 por cada cómic. Está muy padre porque ahí sí ves toda la galería de villanos de Batman. Está bastante interesante, sí. Tal vez no estaría mala que la adaptaran. Y creo que no me falta, no sé si ya salió o cuando sale a la venta la de Justice League War, no me acuerdo, no he checado aquí. Creo que sale el próximo mes, ¿no? Creo que sí. Y bueno, y nos vamos ahí a la otra cadena con el que se lleva el rumor de la semana. Y esta vez la Casa de las Ideas se lo llevó. Y pues esto no es algo realmente muy nuevo, ya tiene de hace mucho tiempo que se ha estado rumorando, y es de que Johnny Depp está siendo considerado seriamente para interpretar al Doctor Strange. Pero luego, en los pocos días, en la semana misma, salió la versión de que Jon Hamm, que lo localizarán por la serie de Mad Men, es el que ya tiene incluso el papel. Entonces, ahí está el estira y afloja entre Johnny Depp y Jon Hamm. Ahora, el asunto aquí es que Marvel, sea quien fuera el actor, está buscando un actor fuerte, pues sabe que la estrategia para la fase 3 está basada en el Doctor Strange. Eso es algo que ya por ahí ya habíamos estado escuchando fuertemente. A mí me gustaría mucho Johnny Depp. A mí también. Y el asunto es que necesita funcionar el actor como el eslabón de la siguiente fase, porque Robert Downey Jr. Pues ya deja el papel. Precisamente por eso. O sea, realmente quien creo yo que tiene mucha, mucha, mucha carisma como para poder llenar los zapatos de Robert Downey Jr. es Johnny Depp. O alguien muy semejante. No, y aparte el personaje es duro, pues la magia, las fuerzas demoníacas, todo eso. Dormammu. Exacto, o sea, Johnny Depp. A mí precisamente por eso no sé si Johnny Depp. Es que el problema es que Johnny Depp lleva ya, ¿qué te gusta? Unos 10, 15 años haciendo el mismo papel. Pero fíjate que ha tenido sus destellos. Por ejemplo, la de Peter Pan, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, se fue el nombre. Pero sí, o sea, ves el llanero solitario y estás viendo a Jack Sparrow en el desierto. Como que ya lo tenemos demasiado clavado en ese papel. Entonces, por eso a mí, por ejemplo, me llamaba la atención Jon Hamm, porque Jon Hamm es muy buen actor, hace un papelazo en Mad Men. Quizás es lo que le hace falta para desencasillarlo de Jack Sparrow. Pues sí. Alguien que maneja. Y mira, me llama mucho la atención a Johnny Depp como actor. O sea, es excelente actor. Yo creo que eso nadie tiene la duda. El problema es que dejara de hacer las actuaciones típicas de Johnny Depp, ¿no? Pues sí. Quizá le falta Tim Burton para que lo dirija bien. No, pero cállate. No creas, Tim Burton también ha tenido papeles donde repite El Sombrerero Loco, la del vampiro de las últimas, de las sombras, que es eso. O sea, son caricaturas. Son caricaturas. Y luego nos vamos a la serie de Agent Carter. Resulta que Tara Burrens y Michael Fasecas, si así se pronuncia, se unen al proyecto como escritores de la serie en ABC. O sea, ya oficialmente ya se incorporaron al piloto. Aunque la cadena aún no da ninguna comunicación sobre el proyecto de manera oficial. A esto el presidente de la ABC solo ha comentado de que el guión ya está y que confía en que tiene posibilidades de que se quede en la cadena. Pero yo creo que esto más bien vamos a saber de manera ya sólida hasta la Comic Con. Yo creo que ahí más bien el aviso se va a dar, ¿no? Como lo hicieron con Agents of S.H.I.E.L.D. Y de ahí nos vamos a Agents of S.H.I.E.L.D. Y pues aquí ya están apuntando toda la artillería. O sea, de hecho ya están tirando hasta las ojivas nucleares. La semana pasada hablamos de que iba a estar Stan Lee. Bueno, pues ahora salió que Jamie Alexander va a aparecer en su papel de Lady Sif y que hará una participación en esta temporada. O sea, si la aparición de Lady Sif no sube el rating, o sea, yo ya no sé con qué lo van a hacer. La verdad, ya me suena como patadas de ahogado lo que están haciendo. Aquí jugando y entreteniéndome. Entonces, pues bueno. Y de ahí nos vamos a otra confirmación de casting de Marvel, que es la del Barón Strucker. Si recuerdan, platicamos que en Avengers 2 tendríamos dos villanos. Bueno, pues ya se dio el aviso oficial de que el actor Thomas Kretschmann se une al elenco del papel del Barón Von Strucker. A él lo van a recordar por papeles como en King Kong y en Resident Evil Apocalypse. Y en la serie actual de Drácula también está apareciendo. Entonces, pues bueno, ya tenemos Barón Strucker. Heil Hydra. Y luego nos vamos a la primera noticia oficial de Star Wars. Porque todo lo que han estado escuchando sobre Star Wars y la nueva película son puros rumores, puros inventos y pura basofia. Esta es la primera noticia oficial. Y es que J.J. Abrams confirma que ya por fin terminaron el guión. Lo cual, además de eso, pues le agrega que con el único con el que sí ha tenido pláticas es con Jesse Plemons, que aparece en Breaking Bad, pero hasta allí. El filme está programado para comenzar a rodar ya las cámaras en primavera, pero aún no hay nada sobre casting. O sea, de hecho no hay nada más. O sea, lo único que sabemos es que el guión ya está hecho, que platicaron algo con Jesse Plemons, pero nada, para qué ni nada. El estreno de esta película es para el 18 de diciembre del 2015. Entonces, la neta, yo no sé qué van a hacer. O sea, ya empiezan a filmar en primavera y apenas terminaron el guión. Aquí quizás sea muy conveniente la opinión de Toño Moro. Pues, la verdad, con todos los rumores que han corrido, primero que ya tenían un escritor y luego lo cambian. Bueno, la verdad, si eres fan, de todos modos vas a ir a verla. La verdad, sí esperemos que sea muy buena. La verdad, los trabajos de J.J. Abrams son muy buenos. A mí, en realidad, me gustan mucho. Y, pues, no, a lo mejor sí nos sorprenden. A lo mejor puede que sea muy súbito, pero bueno, ahora pertenecen a las compañías del ratón Miguelito. Tienen mucho dinero, hacen maravillas con eso. Pues ni tanto, ve a Lone Ranger cómo le fue. Bueno, ¿y ya de perdiz ya tienen el casting? No, es que no hay nada. Solo el trinche guión. Es lo único que se tiene oficial. Y el director. J.J. Abrams, in you we trust. O sea, la neta, a mí ya me está preocupando esto, porque las fechas ya están encima. Para estas alturas ya deberíamos de tener... Pues, es más, tenemos más de información oficial de Age of Ultron que de Star Wars. Sí, pues es que ¿qué le puedes pedir a Marvel, que ya va totalmente encaminada con todas sus fases, güey? Oye, ¿y no será así como que un estate quieto y estate en tenebras para tener a todos los fans como que ahí pendientes de lo que va a pasar? Mira, en un principio yo también pensaba eso, pero la bronca está en que ni las personas que normalmente se encargan de filtrar, o sea, de publicar las notas, tienen nada. O sea, bueno, cuando salen de casting, o que se hablaron de que van a hacer un spin-off de Boba Fett, de que Cardition está escribiendo el guión, de que si ahora el Boba Fett no va a ser Boba Fett, sino que va a ser un tipo que mató a Boba Fett y se pone el traje de Boba Fett. O sea, todo el montón de historias que están saque, realmente no vienen de fuentes de las que estamos habituados, de los que filtran las notas, sino que son rumores nada más. Yo tengo una duda, güey. Ustedes que están más pegados al universo de Star Wars, ¿cómo era o cuál era el proceso para sacar las películas de toda la primera, las tres primeras películas, güey, que fueron las que ya nos tocaron ver prácticamente desde su concepción hasta su culminación? O sea, exactamente, capítulo 1, 2 y 3, ¿cómo lo llevaba a cabo Lucasfilms? Hace cuenta como lo estaba llevando ahorita Marvel. O sea, el proceso normal de filmación, de que se va viendo el casting, el guión, se empieza a filtrar un poquito de qué pudiera ser de la historia, preproducción, o sea, lo normal a lo que estamos habituados. ¿Y actualmente Lucasfilms tiene algo que ver con esta nueva etapa de Star Wars? Sí, están ellos de lleno, o sea, dentro de la Casa de las Ideas. El problema es eso, lo que saca de onda, ¿no? O sea, que no hay nada tangible, no hay nada de nada, más que puro rumor de lado. Ni siquiera, te digo, de las fuentes habituales de los que filtran, ni ellos siquiera tienen nada. Va a pasar lo que está pasando con Superman y Batman, van a cambiar la fecha, van a decir... Yo preferiría que cambiaran la fecha de la Star Wars, porque la verdad ya se me hace sumamente precipitado. De hecho ya tenía un cambio, ¿no? Estaba prevista para el 2014. Sí. Sí, sí, sí. Y para empezar, pues no la van a sacar en mayo, que era tradición. Siempre estrenaban la película de Star Wars una semana después del cumpleaños de Lucas. Por eso siempre traen esas mismas fechas. Y este, y ahora lo van a pasar a diciembre. Ya para empezar, que estrena Star Wars en diciembre, es así como que... egocéntrico. No más poquito, no más poquito. Que no se metan con papá Lux. Pues sí, sí parece papá Pitufo ahorita. No se metan. Y bueno. Y de ahí nos vamos a la parte triste. De ahí nos vamos a la parte triste. In Memoriam. Esta semana falleció el pasado jueves Roger Lloyd Pack, a los 69 años. A él lo van a recordar en su papel de Harry Potter y el Goblet of Fire como Barty Crouch. Otro que falleciera fue Russell Johnson, conocido por su papel como el profesor Roy Hinckley en Gilligan Island. Ya tenía 89 años de edad. Y luego nos vamos al contraste con el cumpleaños de la semana. El pasado jueves cumplió 66 años el director John Carpenter. A él le debemos joyas como Halloween, Christine y muchas, muchas otras. Casi, casi él fundó escuela de ese género. O sea, es... Ahí Antonio se debe saber muchas de John Carpenter. Pues sí, es un, se puede considerar como George Romero en George Romero, el padre de los zombies, este cuate en este tipo de películas. Y con presupuesto. Y con presupuesto. Sí, no, no. A ver, yo tengo una anécdota de Halloween que me da mucha risa porque no la filmaron, obviamente, en otoño, la filmaron en verano. Y tuvieron que hacer en papel todas las hojas de los árboles. Y están pintando y cortando con tijeras. Y cada vez que filmaban una escena, las tenían que recoger y volver a meter en bolsas porque no tenían dinero para volver a hacer más. No, y también las calabazas se echaban a perder y era andar consiguiendo todas, guardar todas las que podían en congeladores porque pues el calor era pues insoportable y se echaban a perder las calabazas. Sí, esa película tiene muy buenas anécdotas. Sí, muchas. Y luego, otro que cumplió años esta semana fue James Earl Jones, que es la voz de Darth Vader, el papá de Simba, y cumplió 83 años. Otro que cumplió años fue Jim Carrey, que apenas cumplió 52 años. Yo pensé que era más grande Jim Carrey. No, 52. Sí. Él empezó... Muy joven. Joven, pero le llegó la fama a los 30 y tantos con Ace Ventura. ¿Dónde? Más o menos. ¿No fue primero La Máscara, güey? Sí, yo estaba con que era La Máscara, ¿no? No, fue Ace Ventura y luego ya La Máscara. La primera de La Máscara fue esta. Entonces, Cameron. La Máscara fue esta... James Cameron fue la primera. James Cameron, ¿verdad? Fue la que salió ahí. No, James Cameron no, ese es no, el esta director. Chica. Sí, sí, esta... Cameron Díaz. Sí, no, no, no. Nada que ver. Es que después de esa película no se volvió a ver nunca igual, ¿verdad? No. Desafortunadamente, no, güey. No, no, no. Esa película vale la pena verla nomás por ella. Solamente por eso. Y bueno, y nos vamos ahora al último bloque de las noticias de la semana con las nuevas series originales para Netflix. Se dio el anuncio oficial de que a finales del 2014 llegará una nueva serie original, la cual nos presentará las aventuras épicas de Marco Polo y será producida por The Weinstein Company. Esta serie yo ya había platicado de ella en el blog de Geek to the Bone cuando estaba en producción. Estaba para la serie, para la cadena de cable Stars. Entonces la cadena la canceló. Y pues ahora Netflix agarró la idea de la producción. Me agrada bastante la idea. Y pues es una muy buena historia de Marco Polo, o sea, da para una muy buena serie. Y en otra de Netflix, pues resulta que se ha ganado su primera nominación a un Oscar con el documental de Square, que se estrenó en Netflix el viernes pasado y que trata sobre el derrocamiento del líder militar Hosni Mubarak en el 2011 hasta la salida de Mohamed Morsi en el 2013. The Square va para la nominación como mejor documental. Más al ratito vamos a platicar de esto. Y con esto, justo la semana antepasada, dos de sus producciones, que fueron House of Cards y Orange is the New Black, ganaron en los Golden Globes, además de las distintas nominaciones que obtuvieron. Y por si fuera poco, House of Cards también ganó un Emmy y en conjunto lograron 14 nominaciones. House of Cards, Arrested Development y Hemlock Grove. Esto sin duda es una prueba de la estrategia de generar su propio contenido que le está dando una oferta de valor muy fuerte a Netflix. O sea, le está apostando bastante a buenas series y está ganando bastantes premios. O sea, son muy buenas series todas. Y es lo que hablábamos el programa pasado. Están las ventajas de... No las ventajas, fue el... Bueno, el auge y la importancia que van a tener este tipo de producciones en este tipo de plataformas. Sí, no, y está rindiendo frutos. Y ahora, y ya para terminar esta parte, los estrenos Netflix de la semana. Esta semana se estrenaron varios material y viene una serie británica de la BBC que se llama Ripper Street. Es una serie ambientada en el Londres de Jack el Destripador. Y luego viene una joya de las joyas de las joyas, Sharknado. Sí, ya está en Netflix, ya se estrenó en Netflix. Sí, no, es tan mala la película, pero tan mala que es buena. La ciudad de Los Ángeles sufre los azotes de un huracán y miles de tiburones son arrastrados por el viento hasta caer en los aterrorizados residentes. Luego viene un documental también muy bueno que se llama Pandora's Promise. Este documental es sobre exactivistas antinucleares y científicos revolucionarios que hablan a favor de la difamada fuente de energía nuclear. Yo ya lo vi, me lo eché en la semana. ¡Wow! O sea, te cambia mucho tu perspectiva de la energía nuclear, la verdad. O sea, está muy bueno el documental. Pandora's Promise, se lo recomiendo mucho. Yo tengo que verlo porque lo que conozco de energía nuclear se lo debo a los Simpsons. De hecho, hablan de eso también. Y el pez de tres ojos. Pues sí. Sí. El Rey Escorpión 3, sin comentarios. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, ya también se estrenó. Y el documental que les comentaba de The Square. Entonces, eso es lo que se estrenó esta semana ahí en Netflix. Los únicos que se emocionaron con Dragon Ball Z fueron Toño Mago y Akiva. Bueno, la ventaja es que la voy a poder ver así más o menos gratis. Porque no quise ir al cine porque dije, no voy a gastar mi dinero para ver esta película. Entonces, como yo no estoy pagando Netflix, sino que estoy colgado a otra cuenta. La voy a ver gratis. No es los trucos, al rato los van a por ahí a bloquear. Bueno, es la cuenta de mis suegros, pero ahí está. Ah, o sea, aparte de los suegros, güey. Ajá, Simón, ey. Bueno, y los dos últimos podcasts no habíamos sacado el box office de la semana aquí en México porque la página del donde lo sacaban no había funcionado bien. Pero bueno, en primer lugar, y me da vergüenza decirlo, en primer lugar quedó ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Es la película donde salen estos de la Academia? No, es un musical donde está basado en todas las canciones de Juan Gabriel. Solo sale uno de la Academia. Y sí, era de esperarse. Viene el boom del cine mexicano que fue el año pasado con Nos aceptan devoluciones, Nosotros los nobles, Amor a primera vista, y esto viene arrastrando. Pero no creo que dure mucho. Continuando estas películas, pues me mato. Se va a venir para abajo. Pues me mato. Tengo una pregunta. ¿Todavía se le sigue llamando nuevo cine mexicano esto? Que tiene como 20 años, ¿no? De esta... No, ahora es el cine desde los 90s, güey. Desde la de Solo con tu pareja, güey, se viene llamándose. ¿De veras, verdad? Solo con tu pareja. Sí. ¿De quién es esa película? ¿Cuarón? De Alfonso Cuarón. ¿Cuarón? Sí. Bueno, en segundo lugar se estrenó la de Jack Ryan, Código Sombra. En tercer lugar sigue Frozen, lleva 5 semanas y ahí sigue en tercer lugar. Por algo está nominada al Oscar. Aún no he ido a verla y está programada para esta semana. Sí, está muy buena, está muy divertida. A tus hijos les va a gustar. Ahorita que mencionaste la de Jack Ryan, ahorita no me acuerdo dónde la vi, que en una película de Jack Ryan, bueno, el personaje lo interpretaba creo que Ben Affleck. Sí, la de La Suma de Todos los Miedos. En un episodio pasado. Sí, comentamos el personaje, pero no quién lo viene. Sí, Harrison Ford, Alec Baldwin y Ben Affleck. Ah, ok. Harrison Ford lo ha hecho 2 veces. En Juego de Patriotas y Peligro Inminente. Ah, ok. Sí, la de Ben Affleck es la de La Casa del Octubre Rojo. No, ese es Alec Baldwin. Y Baldwin, Ben Affleck es la de... La Suma de Todos los Miedos. Ajá, La Suma de Todos los Miedos. Sí. Okay. Y luego en cuarto lugar se estrenó Escándalo Americano. Y en quinto lugar, El Lobo de Wall Street. En Escándalo Americano sí me gustaría hacer un detalle. Los 5 actores ya estuvieron nominados al Oscar, fíjate. Casualmente, ya estuvieron Amy Adams, Jennifer Lawrence, Brady Cooper, Christian Nolan y Jeremy Renner. Los 5 nominados al Oscar. Y casualmente es la segunda película donde repiten Brady Cooper y Jennifer Lawrence con candidaturas al Oscar. Yeah. Y luego viene en sexto lugar Actividad Paranormal Los Marcados. Otra que se estrena esta semana y se estrena en séptimo lugar es La Ladrona de Libros. En octavo lugar, este es increíble porque lleva 5 semanas también pegada en ese mismo puesto, El Último Viaje a Las Vegas. ¿Es malito? Escapan el geriátrico Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman. Perdón. Y sí, es mala, ¿eh? Y luego viene otra que se estrenó, que es de los de Madagascar. Es Kumba, la cebra sin rayas. Ah, no, no es de Madagascar. Mira, ya me fui yo con la finta, por eso lo hacen los pósters así, mira. Y una que desgraciadamente le fue muy mal a una película que prometía mucho, El Juego de Ender. En tercera semana está en décimo lugar. O sea, fue un fracasote. Y en Estados Unidos también le fue muy, muy, muy, muy mal. Y bueno. Y con eso damos por concluido ahora sí que el repaso de la semana, de lo que es cine y televisión, y nos vamos con cómics aquí con Akibi y con Juanjo. Bueno, aquí tengo noticias así rápidamente de México, que vamos a poner como starting point o ending points. En esa semana ya acaba de salir a la venta Wonder Woman 18 y Flash número 17. En Wonder Woman cerramos el arco del bebé de Zola. Los que están siguiendo la historia saben de quién estamos hablando. Y de Flash terminamos la guerra de los gorilas. Entonces, si alguien ya dice, quiero dejar de comprar el cómic, lo puede dejar de comprar en este momento. Porque ya como que se cierra el arco y entonces queda muy bien. O sea, así lo puedes tú dejar. Si alguien quiere entrar a comprar estos cómics, que la verdad no creo que nadie lo quiera entrar ahorita, pueden empezar a partir del próximo número. Entonces, es buen punto de para cerrar la serie, los que lo quieren dejar, o los que quieren iniciar en este cómic, que la verdad, el que recomiendo más es Wonder Woman. Ese estaba la pena. El de Flash, más o menos. Termina ahorita con el Flash Reverso, que va a volver a regresar aquí a la historia, pero es lo que va. Lo de Infinity, yo sigo recomendando en los podcasts o la gente que me pregunta, solamente siga la serie principal, que es Avengers, Infinity y New Avengers, y ya, para de contar. Los tie-ins de esos sí déjenlos de lado, que la verdad no vale la pena conseguirlo. Oye, ¿ni lo de Guardians? Bueno, lo de Guardians, pues, creo que ya terminó su participación. Lo que estamos viendo ahorita, como, o sea, viene adelantado, creo que viene, lo he titeado, creo que se adelantó, creo que 4 meses. Guardians, lo que está pasando en Guardians, ya se supone que sí, ya va a pasar. O sea, no, pero no, ya va. No, ¿se acuerdan? El fin de semana estuve checando en una guía que publicaron ahí en Facebook, sí. Y vienen todos los números y el orden de lectura correcto. Uh-huh. Y ya vamos a la par. O sea, ya viene ahora sí cómo debemos... Guardians, el anterior que nos tocó, creo que fue el... Déjame checar. Ay, yo vale. El creo que el 10 debe haber salido después de Infinity 5. Y el 9 después de Infinity 4. Entonces, fíjense cómo vamos de adelantados en esa parte. Y en Thunderbolts, que vamos en el número 10, su participación va a iniciar hasta el número 14. Entonces, Thunderbolts, lo que quiere en orden, tiene que esperarse 4 meses hasta que alcance la serie principal. Después de eso, ya ustedes lo acomodan. Y ya entra Infinity. Como yo no los he estado leyendo ahorita que han estado saliendo, sino que los he estado juntando. Sí. Porque si no, no le voy a atinar. Ajá. Entonces, por eso ahora que ya los ordené, pues por eso dije, pues ya vamos al día. Sí, pero por ejemplo, la acabo de decir de Thunderbolts, va 4 meses atrás la serie. Entonces, para que te pongas al parejo, entonces, por eso digo, los tie-ins, si no están comprando, pues déjenlos de lado. Porque muchos sí como que están flotando en el espacio, por ahí. O sea, literalmente, los cómics esos, los tie-ins están volando por el espacio. O sea, como que sin Tony son. Gracias, Giovanni. Lo que la serie principal, sí, síguela, porque sí les recomiendo que lo hagan. Y bueno, esas serían noticias así de cómics. Tengo unas de anime, que nunca hemos hablado aquí de anime, que vienen dos festivales aquí a... Bueno, ya comenzaron en México, y van a ser las fechas que aquí vienen para nuestra ciudad, en Durango. El primero es el evento de Kokuban, que es Konnichiwa Fest. Kokuban es una plataforma de difusión de la cultura y animación japonesa. Son organizadores de un evento en México que es el J-Fest, trata del J-Pop. Y este grupo tiene tratos con Aniplex, Viz Media, que son de Estados Unidos, Crunchyroll también, y una compañía en México que se llama Cora Internacional, que tienen planes ya de traer series licenciadas ya de anime aquí a México. Este evento va a ser en Cinépolis, va a ser en esa ciudad el 22, sábado 22 y domingo 23 de febrero. Ya inició la preventa en Cinépolis, ya la pueden ahí checar. Uy, Rolando le va a dar el infarto. Primero van a traer anime que Machete Kills. Las proyecciones son la de Bleach, Hellverse, que es la cuarta película. Leonardo Shippuden, Blood Passion, que es la película 5. Anno Exorcist, que es la primera película. Anno Hana y Madoka Mágica, Magica Rebellion. De esas que acabas de mencionar, sí. Mi estimado Pablo, sí. ¿Cuáles son recomendadas para niños y cuáles para no tan niños? Mira, o sea, para ti, ¿verdad, güey? Sí, es que sabes que casualmente mi hija ha desarrollado un gusto, creo yo, bastante fuera de lo común por todas las animaciones de Studio Ghibli. Le gustan muchísimo. Mira, entonces has fracasado como padre. No, es que discúlpame, pero están muy buenas esas animaciones. Sí, a ver si están buenas. Está bien. Y yeah, si tienes la de Studio Ghibli, te recomiendo la de Anohana. Trata de ser de unos niños que que estaban reunidos cuando eran niños, tenían su grupito, pues hubo un accidente donde uno de esos de una niña fallece, y entonces todos se separan. Pero luego después de esa niña vuelve a aparecer cuando son más grandes, entonces se vuelven a reunir. La verdad, está muy bonita, habla mucho así de los sentimientos, los recuerdos. Esa sí la recomiendo para familiar, esa sí. Las demás sí son más, ya para fans, ya más clavados de estas series. Fans y, hardcore. Sí, la verdad sí. Entonces aquí van a llegar las proyecciones, van a empezar desde 10 de la mañana, 12:05, 12:30, 4:30, 6:40. Entonces, el que quiera ver todas se va a aventar ahí todo el día. Desde 10 de la mañana a 8 de la noche. Aquí vienen los costos de los boletos. Una película te cuesta $70. Eso te va a costar el boleto. Un regular plus, no me tengo que el precio. Creo que son $100. Es una película más un póster oficial. El All Access son $500. Son, sí, $400, perdón. Entonces son 5 películas a precio de 4 más los 5 posters. Y el VIP, ese ya es de $500. Es un solo boleto para una sola función. Te dan también unos regalos que es una playera, llaveros, una bolsa oficial. Y y tal los posters. La verdad es que ya hay precios para todos los gustos. Bueno, aunque pesa $70 también. Sí, definitivamente. Oye, Pablo, repitiendo la fecha nuevamente, ¿cuándo va a ser? Aquí en nuestra ciudad va a ser el 22 y 23 de febrero. 22 y 23 de febrero. Sí, cada sábado y domingo. Perfecto. ¿Y no sabes para el resto de la República cuándo va a ser? Lo pueden checar en las páginas. Por ejemplo, se llama Konichiwa Fest. Ahí lo pueden checar en Facebook. Ya están todas las fechas ya publicadas. Ya comenzaron. El Konichiwa Fest ya comenzó en el DF ya. Según me parece. No, pues luego a nuestros amigos que no nos escuchan aquí en Durango, que son de todas las partes de la República, dense una vuelta de inmediato por las páginas de Cinépolis para que de inmediato vean dónde y cuándo va a ser. Y para los que no son fans de Cinépolis, en esas mismas fechas, pero en Cinemex, van a estar las películas de Evangelion. ¡Ah! Ese sí me llamó la atención. Este trae por parte de Madness Films, que es una distribuidora cinematográfica, también dedicada a la animación japonesa. Tiene ¿Cuál van a traer? Las tres de Evangelion. Las de Rebuild, Evangelion, las tres. ¡Órale! Y van a ser los 2 días también. Ándale, fierro, para que lleves a Celia. Deberían hacer un maratón, pero de la serie, del anime. Puede ser. Van a traer las tres películas de Evangelion. Si se fijan, el Madness Films organizó el año pasado el evento de Dark Knight Returns, donde estuvieron los de Comikaze platicando, y también la de Flashpoint Paradox. Entonces tiene trato con Warner y ahorita tiene tratos con Funimation para traer las películas. Oye, pues para hacer la malor hay que decirles a los del Bebe Leche que nos presten el cine y hacemos nuestro maratón en las mismas fechas. Parece bien. ¿Qué tal? Yo no he visto ninguna película de Evangelion. Ajá. No, he visto la serie, pero... Ok, el detalle de la... De las películas, la primera sí la vas a entender perfectamente bien, porque es como resumen de toda la serie. La segunda empieza así como que unas ondeadas. La tercera está completamente así ondeada. A la mitad ya te explican qué onda, qué ha pasado. Pero tú los primeros 30 minutos de la tercera película no sabes ni qué onda, así como que la ves y digo, pierdes. ¿Qué? O sea, ¿qué? No la hayas. Incluso los que ya son fans, o sea, no le entienden lo de esa parte. Es que es para japoneses, güey. Y después ya se entiende ya como en la mitad de la película. Ya te explican qué pasó y ya captaste. Entonces, accidental, tonto. Entonces van a salir las tres películas de Evangelion. Bueno, aquí tengo unos horarios, no sé si sean para igual para el cine Cinemex. Es 1:15 y 5:45. Así van a ser las tres corriditas. Deberíamos organizar un maratón de películas de Godzilla. No, ¿sabes con cuál? Con las de Death Note, con L. No, sí, me acuerdo. Yo las tengo, no, este se me fue el nombre. Sí, es la serie que es muy buena y luego las películas. ¿Cuántos son? ¿Tres de Action Deep? Tres, pero las que valen la pena son las dos primeras. Sirve que educamos a Toño Mogo en ese tipo de películas. Y por ejemplo, es muy joven todavía. Y para Evangelion, el costo de boletos está a $60. Ya está más barato que las de que van a ser en Cinépolis. Entonces, $60 por las películas de Evangelion, pues está bien. Está bien. Está bien. Y te van a dar un póster por cada... El póster del evento te lo van a dar, ya incluido en el, con el boleto. Entonces, están las opciones ahí. Si quieren ir a Cinepolis o si quieren ir a Cinemex, van a caer el mismo día los dos eventos. Y esas son las noticias que tengo yo de anime. Órale. Chido, pocas veces hacen este tipo de eventos, ¿no? ¿O no se habían hecho, mejor dicho? Se habían hecho, pero en México. Pero Guadalajara, pues aquí. Monterrey, llegaron incluso a Mérida. Entonces la gente así como que empezó, ¿para cuándo mi ciudad? Y más o menos como finales del año pasado, empezaron a soltar las fechas. Este de Madness Films lo anunció ahorita lo de Evangelion hace como unos 15 días más o menos. Qué padre. Entonces, mientras lo de Konnichiwa Fest ya anunciado como unos 2 meses más o menos antes. Ahorita 15 días, Madness Films cayó con la sorpresa de Evangelion. Y posiblemente la traigan ya en DVD. O sea, andan con el rumor de eso, de que traigan la segunda de Evangelion en DVD. Suena chido eso. Oye, escuché el rumor de que iban a cancelar los Jóvenes Titanes. Ay, fíjate que no sé. Un rumor confirmado. Chan, chan. ¿Es la primera baja de los 52? No es la primera baja. Ya han habido varias bajas. Ahorita no traigo muy, muy fresco cuáles han sido ya las bajas de los nuevos 52. Pero ya ha habido varios títulos que se cancelaron. Animal Man salió, ¿no? Animal Man ya terminó. Pero digo, es que es el más significativo, ¿no? Porque los otros eran series así más... Es que sí han dado cuello a varias, pero se han vuelto a reponer con otras. O eso lo yo comentaba el podcast pasado, que cuando van a dejar de hacer 52, porque quitan unas, pero meten otras. O sea, siguen siendo 52 cómics. Siguen siendo nuevos 52. Entonces, el detalle es así como que... ¿Cuándo van a dejar realmente ya las principales, como que realmente importantes, las relevantes? Fíjate que a diferencia de la crisis original, de la crisis de los 80s, y que posterior a esta comenzó el López Portillo verdadero... Ah, fue triste eso, qué triste. De López Portillo, de Miguel de la Madrid, sí, esas eran crisis. Carlos Salinas, etcétera, etcétera. No, retomando el tema, después de la crisis original, de DC por ahí de los 80s, finales de los 80s, no sé si a ustedes les pareció o no que el nuevo universo DC fue cuajando, pero perfectamente bien, lo tenían muy bien estructurado. Salió por ahí la saga de Superman de John Byrne con el Hombre de Acero, la cual plasmó perfectamente bien el nuevo origen de Superman, y a partir de ahí empezaron a construir prácticamente todo. A diferencia de esta crisis, con ¿ese era donde ya salía Krypton? Con Flashpoint. ¿Esa saga es donde ya salía Krypton? Pues creo que no, sí. No, fue precisamente cuando fue la crisis, eliminaron todos los que habían nacido en Krypton, a excepción de Superman, se eliminaron personajes, entre ellos Krypton. Sí, pero a partir de ahí cuajó un universo DC bastante, bastante bien elaborado y bien estructurado. A diferencia de este nuevo 52, que la verdad no tiene pies ni cabeza a la fecha, güey. Nada. No, incluso la verdad lo puedes leer y así como que... Y la imagen de los personajes, por ejemplo, la de Lobo. Ah, no, sí, le dio en la madre. Es una asco. Sí, sabes que Lobo era así el rudo. Empezó en forma... Me niego a verlo como Lobo. Y ahora está totalmente estilizado. Ya ves que empezó como Mega Man. Es como un... Como, no sé, una cosa hipster extraña. No es un asco. Eso no parece el maestro efectivo. No. El que le partió a su madre a Superman, el que peleó con Wolverine. A los Linterna Verdes también, ¿verdad? A todos les partió su mandarina en gajos en todo el universo DC. Sí, realmente es bastante triste lo que está pasando actualmente en el universo DC. Bueno, pero pues vámonos al tema. Ahora sí, al tema. ¿Qué habrá hecho? Vamos a darle nada más un repaso rápido a las nominaciones que se dieron el jueves pasado. Hay algunas sorpresas, algunas no tan sorpresas. Hay unas que se ven, unas nominaciones que se ven, la verdad, ya muy cantadas. Por aquí Antonio trae la... Ahora sí que la batuta de esto. Y algunas películas que nos dieron la sorpresa porque fueron vilmente ignoradas. O sea, y la verdad, así como que, what the hell. Digo, por lo general, casi siempre, cada ceremonia, pues hay alguna película que dices, ah, no manches, deben de haber incluido a esta o aquella. pero este año sí se la bañaron, sobre todo con las de ciencia ficción, o sea, las relegaron por completo. Entonces, pues, Antonio. Pues, ¿qué te gustaría que empezáramos? ¿Un repaso así rápido de lo más importante para no alargarnos tanto? Sí, vámonos con las principales categorías. ¿Qué te parece si empezamos con las de mejor actriz de reparto? Que fueron Lupita Nyong'o. Ella no sé cómo se pronuncie. Ella es keniana, pero nacida en México. De ahí su nombre. Que es como Mark Sánchez, ¿no? Ándale. O sea, es como yo, nacido en Aguascalientes, Yongo, pero viviendo aquí siempre. Sí, vivió en el, nació en el DF, sus papás eran refugiados políticos. Algo aquí, pregunté con él, no más por eso, la gente va a decir, Oscar para México, o sea, con, no tuvo nada que hacer, nada que ver aquí con México, o sea, ni participó, ni dio dinero, ni produjo, pero te dicen, Oscar para México, no sé. La conoce, la neta, así, o sea, mexicano. Es como que, pues, Y ahorita no es que sale que es mexicana, todo el mundo sí que va a hacer la referencia. Y ya estoy escuchando a los comentaristas de TV Azteca diciendo, emocionado. ¡Ay, por la mexicana! ¿Quién te gusta? Este se llama el chaparrito, Esteban Macías, que iba a andar emocionado. Bueno, ella está nominada por 12 años de esclavitud, 12 años de esclavo, no sé cómo le vayan a poner en español. Alguna porquería, pero bueno. 12 años de esclavitud. Si el contrato lo tomaron los traductores de Televisa, créeme que no va a ser algo nada muy agradable. Va a ser 12 años de esclavitud. O le van a poner la muerte de un esclavo o algo así. ¿Esclavitud? ¿12 años? ¿En dónde? Está Jennifer Lawrence, Escándalo Americano. June Squibb por Nebraska. Sally Hawkins por Jazmín Azul. Y la sorpresa, Julia Roberts por Agosto. Ahí está, ¿cuánto teníamos de no saber de ella? Años y años y años. ¿Qué fue la última? La de... la de donde era una activista ecológica. No puedo creerlo, se me fue el nombre. Erin Brockovich. Erin Brockovich. ¿Desde ahí? Sí, ¿verdad? No manches, ya tiene un chorro. Y aquí no sé cuáles sean sus favoritas de estas cinco. Yo me inclino por Jennifer Lawrence, porque se está convirtiendo en la nueva consentida de Hollywood. Esta es su tercera nominación, si mal no recuerdo. Mira, si vamos por actrices, yo también me tendría que ir por Jennifer Lawrence. Pero la academia se fija mucho en las películas con trama histórica. Entonces es muy probable que esta Lupita Nyong'o, o como se pronuncie, igual tenga posibilidades y dé la sorpresa. Pero si nos vamos también, esta es histórica, la historia de Escándalo Americano, que también la academia se va por las historias así políticas, sexuales y todo ese tipo. Julia Roberts es Julia Roberts. Sí, pero no le veo ahí posibilidades, realmente. ¿Fue solo para rellenarla? No creo que para rellenarla, pero no creo que tenga tanto soporte. Opino lo mismo. Fue solo de relleno. La que sigue. Mejor actor de reparto. Están Jared Leto por Dallas Buyers Club. Michael Fassbender por igual 12 años de esclavo. Por otro nombre que no sé cómo se dice, somalí. Barhat Abdi por Capitán Phillips. El maldito negro. Exacto, es el pirata. Y curiosamente no está Tom Hanks. Oye, no, ¿de verdad? No está Tom Hanks nominado. Pero bueno, está Jonah Hill por El Lobo de Wall Street. Mejor el negro que Tom Hanks. Exacto, y Brady Cooper por Escándalo Americano. Políticamente correcta la academia. ¿Tú crees? Balanceadito. ¿Incluyeron al negro? Sí. Pues sí, una película que trata de esclavitud, yo creo que vamos a ver varios negros en esta ceremonia, ¿verdad? Y aquí, pues yo creo que mi favorito va a ser Jared Leto. Hace un personaje de un transvesti. Se depila totalmente todo el cuerpo, o sea, lo ves físicamente. Por eso te llamó la atención, ¿va? No, ves la transformación y no, yo tuve que ver dos veces que era él. ¿Tú crees que se deba de ganar el Oscar única y exclusivamente porque se depiló todo el cuerpo? No, es que ves todo. Bueno, si nos vamos por transformaciones, Brady Cooper se enchinó, se hizo la permanente también. Él se puso permanente en la película. Pero bueno, este es de mis favoritos, mi pronóstico ahí en esto. No sé, ¿tú qué opinas? Yo me voy contigo. ¿Arturo? Con tu elección. Cochinos. Pues igual y el de Capitán Phillips, este Parker Happy. ¿Sabes qué? No creo que le den a, no, no sé, no creo que se lo den, güey, porque no creo que premien a un pirata, güey. Fíjate, ya este actor profesional era chofer de limusinas. Madre. Cuando hizo el casting, lo pues, ¿se quedó? Jaime. Aunque pues puede dar sorpresas, ¿no? Muchas veces lo que transmite el actor y eso, pues puede. Sí, una de esas sí nos sorprende, güey, ya vale mal. Sí. ¿Tú, Jorge? ¿Cuál opinas de ahí de los actores? Fíjate que Michael Fassbender es muy buen actor, ha estado haciendo muy buenos papeles. Si te empiezas a fijar en su filmografía, ha estado muy sólida. O sea, no le encuentras un papel. Yo creo que el papel más malo que tiene es el de Magneto. Pues sí. O sea, ha hecho muy buenos papeles, ha sabido elegir bien su carrera. Está construyendo, la verdad es un actor que yo le veo mucho futuro. Es uno de esos actores que pintan para ser actores clásicos de Hollywood, ¿no? O sea, a la vieja escuela. Él me da esa impresión, porque últimamente no hay actores que digas, hay actores icónicos o de peso, por ejemplo, un nuevo Michael Douglas o un nuevo Harrison Ford, todavía si quisieras, ¿no? O sea, ¿no? Y Michael Fassbender como que es de los pocos que sí están dando el porte para ello. Pues coincido, pero no sé, me inclino por esto porque sí, porque no es lo gay. reconoces, o sea, es gay y te llama, te atrae, pum, chistosos. Bueno, y Jennifer Lawrence, me corregían, es la tercera nominación que tiene. Sí. Había sido nominada en el 2010 con Invierno Profundo. Y ya ganó. El año pasado, así es, ganó también por la de Los Juegos del Destino. Y se cayó. Se cayó. Y esta, yo creo que esta se la lleva. ¿Fue la gran estafa americana? Así es. El escándalo americano le pusieron en México. Pero sí es esa. Luego te banean. Como Blockbuster. Saludos a Blockbuster. Otra cuenta que me bloquea, pero bueno. Oye, Blockbuster México hace un tuit donde pone unos datos de la gran estafa americana. Y le digo, oye, pues en México le pusieron un escándalo americano. Me bloqueó la cuenta. Ya no me contestaron nada, pero me bloqueó. Te van a bloquear de Electra también, güey. Creo que quienes manejan esa cuenta son los traductores de Televisa, güey. No, yo creo que la que maneja ese cuento se fue a internet y lo primero que vio una página española y, mira, está nominada. Pero bueno. Qué raro. El mejor actor, Christian Bale, por Escándalo Americano. Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street. Bruce Dern, por Nebraska. Matthew McConaughey, por Dallas Buyers Club. Y otro nombre, Chiwetel Ejiofor, también por 12 años de esclavitud. Ahí Christian Bale y Leonardo DiCaprio ellos ya habían estado nominados antes, fíjate. Pues Leonardo DiCaprio lleva como 4, güey. Leonardo ya es su cuarta nominación, así es. Y de ahí es la segunda bajo la dirección de Martin Scorsese. Sí. Y Christian Bale también es su segunda nominación. Y eran también los Infiltrados, ¿no? Mira, los de Leonardo DiCaprio ha estado, ahorita te digo bien, ¿por cuáles? Es que no recuerdo si era por la de Los Infiltrados o por la de Pandillas. Mira, él estuvo por Pandillas de Nueva York y por Los Infiltrados. Y por Martin Scorsese. Fíjate que si somos justos, yo no sé por qué tienen vetado a Leonardo DiCaprio, güey. O sea, por eso te digo, bueno, eso iba. Este año yo creo que sí se lo dan, ¿eh? El año pasado incluso, después de la ceremonia. Estuvo por Los Infiltrados, corrijo. Estuvo por Diamantes de Sangre. Ah, estuvo por El Aviador. También fue nominado. Diamantes de Sangre, Pandillas de Nueva York y esta. Tiene ya fácil unos 7 u 8 años haciendo un filme cada año con toda la mira a los Oscar. Así y lo es. Han ignorado y bateado vilmente. Quizás sea por eso, ¿no? Pero es que este las ha hecho con la receta. Sí, efectivamente, Leonardo DiCaprio actúa bastante bien. Sí, de hecho, y tengo que reconocerlo porque la verdad es que en los 90 era un asco. Pero absolutamente. Ha hecho unas películas excelentes, o sea, excelentes. Desde el Gran Gatsby hace una actuación muy buena, aunque a lo mejor te guste o no te guste el estilo de la película, pero la actuación que se ve ante DiCaprio es muy, muy, muy buena. A lo mejor la comparan mucho con la de Robert Redford, ¿verdad? Pero pues nada que ver, pero es otro estilo, es otra forma. Yo creo que es de las más flojas. El año pasado, yo recuerdo que cuando le dieron su bateada en los Oscars, él dijo que se iba a retirar de la actuación por un tiempo. O sea, acabó ya tan macheteado de que quería incluso retirarse un rato. Mira, él estuvo nominado. La primera fue por ¿Quién ama a Gilbert Grape? En el 93. No sé si recuerdan esa película con Robert De Niro. Estaba jovencísimo. Sí. Y después se fue en el 2004 con El Aviador, de Martin Scorsese. 2006 con Diamante de Sangre. Y ahora repite con Martin Scorsese. Pues se desacabó. La segunda vez que bajo la dirección de Martin Scorsese, que lo ignoraron en la de Los Infiltrados. Uh-huh. En Pandillas de Nueva York también lo ignoraron totalmente. Yo creo que este año sí se lo dan, ¿eh? Pero fíjate, ahí te va la mía. Para mí, que se lo va a ganar Matthew McConaughey. Él acaba de ganar el premio de los actores, del sindicato de los actores. También le fue muy bien en las otras que acaban de ser. O sea, él va con todo y se me hace que él va a dar la sorpresa, güey. Para mí, en la quiniela, que pues de hecho cada año lleno mi quinielita de los Oscars, uh-huh. A mí se me hace que ese McConaughey va a ser el bueno. Y se va consolidando DiCaprio como el actor fetiche de Martin Scorsese. Es su quinta no. Es el Johnny Depp de. No, de Tim Burton. Y es el Robert De Niro de Scorsese. Robert De Niro participó con 8 películas con Scorsese. ¿Se acuerdan? Taxi Driver, Toro Sentado, You're Talking to Me, la de Buenos Muchachos, la de Casino, entre otras. Son las que ha participado Robert De Niro con Scorsese, que ahora Leonardo DiCaprio ya lo relevó totalmente. Y luego continuábamos ahí. Christian Bale, que también. No sé si lo han visto en su personaje que te engordó. Ya ven que él le gusta transformar totalmente su físico para las películas. No sé si se acuerdan en la del Maquinista. Ah, oh, no manches, ese. Donde adelgazó 70 kilos, 60 kilos. Sí, no, hasta traumó a Nolan cuando lo vio, porque sí. Después de esa hizo la de Batman y estaba traumado. Exacto. Y ahora engorda. Válgame. Trae una panza así chelera. Como la de Miguelito Mouse. Como varias de las de aquí. Menos Jorge. No, ya no. Poder mutante no engordador. Pero sí, así es él. Bruce Dane, que es un actor ya veterano que está en Nebraska. Y este hombre que te digo que 12 años de esclavitud o 12 años de esclavo, no sé cómo le van a poner en México. Chiwetel. La gran estafa. Chiwetel. La gran estafa negra. Chiwetel Ejiofor. Escape nominado. De Tepito. ¿Cómo ves? Ok. Aquí pues ya dimos nuestras predicciones. No sé, Arturo, si quieres dar una predicción ahí, ¿quién crees que gane? No, en este caso no. No. No. Ok, en mejor actriz, las 5 candidatas han estado nominadas ya anteriormente. Sí, no manches, esa categoría está espantosa. ¿Espantosa? Sí, sí, no, o sea, es que ¿quién? ¿Espantosa por las malas actuaciones o porque no sabes no, quién no sabes se lo puede quién. Llevar? O sea, no, la verdad es que ahí no sabes ni a quién, todas son... No manches. Fíjate nada más quién está nominada. Primero, Cate Blanchett, que sería su quinta nominación. Y ese es mi gallo, ese es mi gallo. ¿Perdón? ¿Mejor actriz de reparto? No, esta es la actriz principal. La actriz de reparto ya nombramos a Lupita, Nyong'o, no sé. Y aquí en mejor actriz, Nyong'o. Las 5 candidatas han estado nominadas, fíjate. Cate Blanchett... 5 nominaciones. Una ganadora precisamente por El Aviador, uh-huh. con Scorsese. Ella estuvo nominada en el 98 por mejor actriz por Elizabeth, 2004 por El Aviador, que fue ganadora, 2006 ella fue actriz de reparto en Not Odd Scandal, no recuerdo cuál era en español. 2007 estuvo nominada 2 veces como mejor actriz de reparto y como mejor actriz en Elizabeth, La Edad de Oro y en I'm Not There. Y hoy repite con Blue Jasmine. Ella. Y luego nos vamos Judi Dench, que tal vez se acuerden de ella como M, la de James Bond. Y también le hizo muchas veces de Reina Victoria. Exacto. En varios filmes, no nomás en uno, en varios. De hecho, estuvo nominada. Ella ha estado nominada, 7 veces. Vele la facción toda ruda y dime si no tiene la cara de la reina. Sí, Victoria. No. Fíjate, ha estado nominada, hablando de la reina Victoria, en el 97 como mejor actriz por Su Majestad Mrs. Brown. En el 98, mejor actriz de reparto por Shakespeare Enamorado, donde la hizo de la reina de Victoria. De hecho, creo que es lo mejor de la película. Sí, y sale muy poco, 8 minutos, creo. Mejor actriz de reparto en el 2000 por Chocolate. En el 2001 por Iris. 2005, Mr. Henderson presenta. 2006, Not Off on a Scan. Junto con Cate Blanchett. Y 2014 con Filomena. ahí ha estado. Y luego nos vamos, Sandra Bullock, que es la segunda nominación que tuvo, que ella ya ganó un Oscar. Y Amy Adams, ella está nominada por Escándalo Americano. Ella ya ganó pero, uno, ¿no? Regresémonos un poquito con Sandra Bullock. ¿A poco ya ganó un Oscar, güey? Sandra sí. Bullock, sí. El mismo año ganó el Raspberry por la mejor, por la peor actuación, y ganó también el Oscar por la mejor actuación. Ah. Es la de un jugador americano. Ah, es cierto. ¿Te acuerdas? Sí, es correcto. ¿Cuál? Sueño Posible. Un Sueño Posible, sí, sí, sí. Es esa. Estuvo nominada, ganó. Lo olvidé, perdón. Amy Adams es su quinta nominación. Sí. También está nominada, fíjate. Sí, es muy buena actriz, sí. Es muy buena actriz. Que la recuerdes por las películas de Disney, es muy diferente. Y por las comedias románticas que se aventó también es muy diferente. Y que trabajaba nominada en Hooters también. Ah, también. Que saliera en Superman también. También. Sí, ¿verdad? No me acordaba que salía en Superman, no puedo creerlo. Digo, sí, ¿verdad? Estoy haciendo la investigación y nunca me acordé de Superman. Mira, ella estuvo nominada en el 2005. Sus anteriores nominaciones fueron como actriz de reparto y es la primera vez que está nominada como mejor actriz. Estuvo nominada casualmente en el 2010, igual junto con Christian Nolan, por El Peleador. También ahí, hablando de Christian Nolan, se nos pasó. Él también transformó su físico para esa película. ¿Te acuerdas que era el hermano de este Mark Wahlberg? Que él era boxeador y él todo drogadicto, todo. Ah, es cierto, güey. Esa es muy buena. Nada más que sin el micrófono, pues nadie te va a escuchar, amigo. Ah, es cierto, güey. Esa es muy buena, güey. Bueno, ella estuvo nominada. Bueno, escúchenlo y hagan de cuenta que fue muy espontáneo el comentario. Y ahora viene... 9 programas, amigo. Viene 9 así programas. La master, la monstruo, no sé cómo le... ¿Quién está nominada? Meryl Streep. Ella ya le perdí la cuenta cuántas lleva, güey. Mira, lleva... Te las doy por orden cronológico. No, nada más menciona el número. Bueno, ok. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y esta es su décimo quinta. Fíjate que ya fuera de bromas, yo creo que a ella ya van a terminar haciéndole un Oscar con su nombre. Ha ganado, de esas 15 veces, ha ganado... Su primer Oscar ganó. Ah, su primer Oscar, mira, estuvo nominada rápidamente. Su primera nominación fue en... En el 1978. Y su primer Oscar lo ganó en... 79. Oh. Dos películas que son clásicas y que yo creo que todos las hemos visto. El francotirador, The Deer Hunter. No manches. Con Robert De Niro. Es muy buena esa película. ¿Se acuerdan que hay una parodia? Momo, eras todavía ni un proyecto siquiera. No, tú a lo mejor te ubicas esta película por una parodia que hacen en Los Simpsons. Cuando están jugando ruleta rusa con... Que es, con las En la taberna de Moe, que llegan y están jugando ruleta rusa y tienen unos pandas escondidos y traen un moño rojo en la cabeza, un lazo rojo. O sea, nomás por eso sí lo sabe, güey. Por eso la sabe. Me sentí viejo. Fíjate, estuvo nominada por esa, fue su primera nominación y en el 79 ganó de Kramer contra Kramer. No manches. Ya en el 81, 82, 83... Fueron sus primeras nominaciones. En la década de los 80 estuvo nominada en el 81, en el 82, en el 83, 85, 87 y 88. De todas las películas de ella, mi Toño, ¿cuáles son las que más recomiendas, güey? No. A ver, bueno, de las nominadas. ¿De las nominadas? ¿De estas que están aquí nominadas, cuáles son las dos primeras que te he dicho, la de El francotirador, de Deer Hunter. Salen Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken. Ese yo creo que es de las películas ícono de los 70. Sí, o sea... Porque te dejan deprimido, o sea... Te das cuenta realmente cuál fue el trauma de los que fueron a la guerra de Vietnam. Kramer contra Kramer, pues también. Aquí en estas... ¿Se me fue el nombre en español? ¿O África? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo la pusieron? Y Los Puentes de Madison, también estuvo nominada ella. Tengo que confesar que esa sí la tengo en DVD. Ahorita te contesto tu pregunta. Te digo, en el 80 estuvo hasta el 88 nominada. En el 90 estuvo nominada 90, 95, 98 y 99. En los 2000 ha estado nominada en el 2002, 2006, 2008, 2009, 2012 y ahora en el 2014. Y aquí, por eso te decía que yo todavía contestaba, hay una película que se llama La Duda. Ah, es muy buena. Donde es una monja que te dejan con la duda. Si el sacerdote lo acusan de pedofilia, y no, o sea, el director solo le dijo a dos personas si es culpable o no el actor. y una de ellas es Meryl Streep y no ha querido soltar prendas y, o sea, te dejan con la duda. Es una película muy buena. Y ganó el año pasado. ¿Con Royal Seymour? Exactamente, con él. Él es el sacerdote. Y La Dama de Hierro, que la biografía de Margaret Thatcher, que a mí no me gustó tanto ahí, ¿eh? La película en sí, la actuación sí, pero la película yo esperaba ver cosas turbias, qué pasó con Margaret. Sin embargo, no fue por la que ganó el Oscar. Exacto. Pues, ¿cómo es? Políticamente correcta la película, o sea, le guardan mucho respeto. Exacto. Es un homenaje a Gran Bretaña como su aliado, como el aliado de Estados Unidos. Y una que no estuvo nominada, que también te recomiendo, la de El Diablo con la Moda. ¿También? Con Catwoman. Con Catwoman, mi hija. Pues fíjate, ellas son las cinco pesadas. El Diablo Viste de Praga, en México. No, El Diablo Viste a la Moda en México y Latinoamérica fue en Prada, en Latinoamérica. ¿Qué era el nombre original de la novela? Pues para mí que ahí la buena... Bueno, iba a decir la buena, pero se... No, ¿verdad? La que gana para mí es la de Kate Blanchett por Blue Jasmine y que incluso también acaba de ganar en los SAGs este fin de semana. Fíjate que yo ahí, y viéndome un poco... Arriba, Lady Galadriel. Me veo viéndome un poco nacionalista, entre comillas nacionalista, porque es lo que decía Pablo hace rato, de que todo el mérito es de ellos. Sandra Bullock. Porque realmente la película es ella sola la que se lleva toda la película. Sí, sí. Pero es que... Digo, eso es lo que... Es que puede ocurrir un efecto... se me fue el nombre... El Náufrago, en donde es prácticamente todo lo que hace Tom Hanks y hace algo... Bueno, no se parece nada, pero pues también es como una especie de monólogo, ¿no? O sea, ándale. Ella es la que realiza todo, o sea... Sí, si la vemos desde ese punto de vista, es muy viable. Por eso te digo, yo viéndome ahí un poco en ese sentido, sí creo que ella. Además, flotar está cabrón. Y además, grabarla en el espacio y hablar en el espacio. Está cabrón. Oye, ya me acordé la que te decía de Meryl Streep, África Mía. Que ese también estuvo... muy buena. Que vive en África. Son de se las... llama África Mía. Pues sí. Sale Robert Redford, precisamente. Sí. Fíjate, esas son las nominadas como mejor actriz. Mejor director. Aquí es donde se pone interesante. Martin Scorsese por El Lobo de Wall Street. Alexander Payne por Nebraska. David O. Russell, Escándalo Americano. Steve McQueen, no confundir con el actor, que a mí me pasó cuando vi que Steve McQueen estaba nominado. Dije, ¡ah, caray! Este es un director inglés. Él está nominado por 12 años de esclavitud. Y aquí viene Alfonso Cuarón por Gravedad. Son esos los nominados. Yo creo que está... Yo creo que ese es de los que están ya cantados, ¿no? O sea, como que Cuarón es el que se va más bien para Gravity. Yo creo que Cuarón, por lo general ya ve que casi siempre las dos mejores, a uno le dan la de director y a la otra le dan la de mejor película, ¿no? Entonces yo creo que la de mejor director se la dan a Cuarón y la de mejor película, bueno, ahorita platicamos de eso. Pero sí, creo que esa más bien va para nuestro querido Cuarón. Sí, yo también opino lo mismo. Sí, mira, aquí ya todos han estado nominados, a excepción de Steve McQueen. Martin Scorsese, te doy el dato de cuántos lleva nominada. Él está nominado, de todos es el que está más nominado. Ha estado nominado como director en el 2013, bueno, esta, El Lobo de Wall Street. En el 2011 estuvo nominado por Hugo como mejor película. Medio hueva. A mí también. Y también como mejor director, fíjate, por Hugo. 2006, el único Oscar que ha ganado fue por la de Los Infiltrados. 2004 estuvo nominado por El Aviador. En 2002 estuvo nominado por Pandillas de Nueva York. En el 93 estuvo nominado como mejor guion adaptado por La Edad de la Inocencia. En el 90 estuvo nominado como mejor director por Buenos Muchachos. Igual fue nominado por mejor guion adaptado por esta película. En el 88, La Última Tentación de Cristo, también estuvo nominado como mejor director. Y en el 80, por Toro Salvaje. Fíjate que Scorsese es de esos directores que siempre están allí, pero nunca se ganan nada. No. Es que ha competido contra grandes. Por ejemplo, Clint Eastwood le arrebató una. Creo que fue cuando hizo El Aviador, creo. Do You Feel Lucky Punk? La de Las Chicas del Millón de Dólares. O pues, esa le ganó El Aviador. En Pandillas de Nueva York. O sea, ha estado nominado contra grandes. Y donde sí de plano no tuvo competencia fue en, cuando ganó contra Los Infiltrados. Esas es las nominaciones de Martin Scorsese. Luego nos vamos. Alexander Payne. ¿Por qué me suena tanto ese nombre? Porque ahorita te digo cuáles son sus películas. Ha estado nominado por Entre Copas. ¿Te acuerdas de...? Sideways, ¿no? Se llamaba. Ajá. Él estuvo nominado en el 2004 por esa. También estuvo nominado en el 2011 por Los Descendientes. Y mejor director ahora, bueno, por Nebraska. Son las que están nominados. Este es mi favorito, fíjate. A pesar de que Alfonso Cuarón... Pero David Russell está nominado por El Peleador. Es muy buena esa. Con The Fighter, con Christian Nolan, Mark Welber, la misma Amy Adams. Estuvo nominado el año pasado por la de Juegos del Destino, Silver Linings Playbook. Qué buena película está esa, ¿eh? Y ahora repite con casi los mismos actores con los que ha trabajado. En esta de Escándalo Americano, vuelve a reunir a Lawrence, está Jennifer Lawrence, Brad Cooper, Christian Nolan y Amy Adams. O sea, los cuatro con los que ha estado nominado las junta ahora. Integra a Jeremy Renner, que ya estuvo nominado también por La Zona del Miedo. Por eso te digo que yo creo que aquí a lo mejor hasta se la arrebata a Cuarón, David O. Russell. Y Cuarón es la primera vez que está nominado como director, pero ya ha estado nominado como mejor guión original por Y Tu Mamá También, por mejor guión también adaptado por La Princesita. Y como película extranjera, no es cierto, a ver, déjate confirmo el dato para no regarla. Y pero como director es la primera vez que sí está nominado. Mira, ha estado nominado por mejor guión original, como Y Tu Mamá También, mejor montaje y mejor guión adaptado por Los Niños del Hombre. Era la película. Y ahora por director. O sea, no desconoce el estar nominado. Oye, y Toño nos ve con cara de... ¿Y esas películas cuándo? De verdad. Pues yo ahí te digo, yo ahí me inclino que gana David O. Russell. A lo mejor se la arrebata Alfonso Cuarón. Porque la historia de Escándalo Americano pues es la típica... política, escándalo, política, lo que le gusta a los gringos. No sé ustedes qué opinen. ¿Hay quien pueda ganar? Sí, muchas veces se van por la... pues por el borbullo que se puede hacer por una película. Es como si... no, iba a ser una comparación bastante mención, mejor me callo. ¿Qué gravedad estuvo? Ha estado... bueno, alcanzó 10 nominaciones. Estas son las tres, las más importantes. Y yo creo que la que sí gana y se la tiene que ganar es Emmanuel Lubezki por fotografía. Sí. Es la sexta nominación que tiene el Chivo. Sí, Chivo. Ha estado nominado por La Princesita. Y ahora con esta yo creo que sí se la dan. Ya 6 nominaciones. Es el mexicano con más nominaciones al Oscar. Y yo creo que sí, ahora sí gana. Y con las 10 nominaciones yo creo que Gravedad se lleva mejor actriz, fotografía, mejor edición, mejor soundtrack y mejores efectos visuales o efectos especiales. También está nominada, yo creo que se la lleva. Que en esta categoría están nominadas las únicas de cómics, Iron Man 3. Bueno, las únicas frikis, lógico, ¿no? Está The Hobbit, la de La Oscuridad de Star Trek, Iron Man 3 y sorpresa, El Llanero Solitario está nominado a un Oscar. No. ¿Y quieren una sorpresa más? No. Como nominada al mejor maquillaje, El Abuelo Sin Vergüenza. Que yo creo que gana, ¿eh? No sé, pero yo creo que gana esa. Yo no puedo creer que no hayan nominado para efectos especiales ni a Pacific Rim ni a Man of Steel. No, quedaron fuera. O sea, de hecho, Man of Steel ha sido la gran ignorada en todas las premiaciones. En ninguna premiación que han sacado hasta ahorita ha salido realmente. O sea, le tienen una inadversión completa a la película. Es la maldición de Superman. Sí, neta. Pero, por ejemplo, Pacific Rim, que no esté y que esté Lone Ranger, o sea... Exacto. ¿Las sorpresas? Sí, no lo entiendo. La neta, no lo entiendo. Ok, ya para terminar, las nominadas a mejor película. Hay sorpresas y hay otras que no. Por ejemplo, están El Lobo de Wall Street, 12 años de esclavitud, Filomena, Nebraska, Dallas Buyer Club, Gravedad, Escándalo Americano. Hay una muy buena, ella, sale este Joaquín Phoenix, que si lo han visto parece que está interpretando a Quadri, el que fue candidato a presidente de la República. Sí, yo pensé que era una biografía sobre Quadri, pero no. Y la trama está muy padre, de hecho está, también ella está como mejor guion original. Porque oye, es un cuate este, Joaquín Phoenix, perdón, empieza a tener se empieza a enamorar de la voz del teléfono, de Siri. No sé si sea Siri o... Pero de la voz del teléfono empieza a tener una relación con ella y medio extraña. Está buena, es así. Y Capitán Phillips, que está como mejor película, pero ignorada, mejor director, mejor actor Tom Hanks. Ese sí está como bien de relleno. Sí. Y aquí yo creo que sí gana Gravedad. La verdad. ¿Aquí tú crees que va a ganar Gravedad? Aquí yo creo que gana que Gravedad. A mí se me hace que aquí en esta categoría la que se la lleva es la de 12 años como esclavo. Por la temática, por todas las nominaciones que la están respaldando. Entonces, a mí se me hace que se va más para 12 años para esclavo y por eso decía la de director para Gravity. O sea, sí, y yo al revés, fíjate. Por eso no le doy la de director a Cuarón y sí le doy la mejor película. Pero falta lo que digan los de la academia. Y aprovechando esto, que están las nominaciones, pues el Freaky Podcast y los Fierro Movies van a hacer un concurso que yo creo que el próximo episodio ya van a estar las bases bien. A ver si ahora sí participan. A ver si ahora sí nos visitan y se los llevan. Para ver quién atina más a las nominaciones. Y el que se atine, pues ya diremos cuál será el premio. Oigan, amigos, no sé si pudiéramos también comentar algo sobre la mejor película animada. Ah, claro, mira, sí, perdóname. Sí. Esas, pues a lo mejor tú las has visto todas. Yo la verdad no las he visto todas. Son, si las tienes en la mano, Arturo. Sí, aquí las tengo. Las películas que están nominadas al Oscar animadas son Los Croods, Mi Villano Favorito 2, Ernest and Celestine, Frozen y Se Levanta el Viento. Bueno, yo creo que algunas, por no haber llegado aquí, no sabemos ni qué onda, pero... por ejemplo, la de Ernest y Celeste es una producción franco-belga que hace referencia a los mismos libros que tienen el mismo nombre. Y la otra que no llegó aquí a los cines fue la de Se Levanta en el Viento, o Se Levanta el Viento. Esa es una producción japonesa que narra la vida de lo que es el diseñador de los Zero japoneses, de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo, pues esas a lo mejor nada más las metieron ahí para como pues para relleno, porque no creo que vaya a ganar una película. ¿Y por qué no Monsters University? No sé. Fue ignorada, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, yo sí. Cuando la vi, pues, esperaba verla aquí y vi... Oye, creo que es la primera vez que no hay una de Pixar, ¿no? Porque no hay ninguna de Pixar. No. Es cierto. No hay. No hay ninguna de Pixar, porque Frozen es de Disney. Totalmente. Despicable Me es de DreamWorks. Uh-huh. The Croods, ¿de quién es The Croods? También de DreamWorks, ¿no? Despicable Me es de Entertainment y la de Los Croods creo que sí es de DreamWorks. Pues fíjate, creo que este es el primer año que no hay una de Pixar nominada. Digo, porque pues no importa que no se la gane, pero... Y debe haber estado en Monster University. Sí, no, o sea, me llamó la atención. ¿Ahí cuál es tu favorita? Yo ahí me inclino por Los Croods. Las de Mi Villano Favorito tienen que ganar. Vétete. Fíjate que yo sí estuve analizando un poco esta nominación. Y si pensara como gringo... Tal vez me iría por la de Frozen, porque es una comedia musical. Sí. De hecho, yo también me iba a pensar por esa. Pero, de las que están aquí, la que me gustó más fue la de Mi Villano Favorito 2, seguida de Los Croods. Cualquiera de esas dos, de los que están aquí, las otras no las vi. Pero si nos vamos un poquito más con el pensamiento gringo, ya saben que les gusta mucho toda la animación con música, tipo... De ese tipo. Entonces, a lo mejor secuela. Fíjate que yo también pienso que la de Frozen, y no tanto por el pensamiento gringo, sino porque hacía mucho tiempo que no veíamos una animación 100% musical. Disney. Ajá, 100% Disney. Sí. Y era algo que Disney ya había perdido. Está, desde que Pixar empezó y revolucionó los filmes animados con historias profundas, con historias que te tocaban el corazón y todo el rollo, Disney se fue a la baja. Y hacía mucho tiempo que Disney no tenía una buena película animada de Disney. No eso subsidiaria ni nada. Entonces Frozen como que marca ese regreso a sus inicios de animación. Medio quisieron empezar con Enredados, ¿no? ¿No te parece? Sí, pero sí. Fue muy... Y esta... Esta es netamente Disney, o sea, la ves y sabes que es Disney. Y te diviertes tú como los niños, o sea, también los niños se divierten. O sea, es una película de muy amplio espectro, tiene una historia muy natural... y eso como que atrae mucho a la academia en esta categoría. Entonces, para mí que a lo mejor Frozen es la que se lo lleva. Oye, y si continúa. Es de DreamWorks, la de los Croods de 20th Century Fox. Y aquí tristemente en mejor película extranjera no quedó Eli la mandó la Academia Mexicana, no quedó como nominada. ¿Qué? ¿No fue Derbez? Ni porque se murió la niña. Ni porque se murió la niña. Malditos. Pero, pues no, rompió la racha que llevaba Eli. Eli llevaba muy buena racha y aquí ya no quedó nominada. Que ya salió, por cierto, a la venta en DVD y en Blu-ray esta película, ¿eh? Oye, y luego hay una categoría que me dio mucha risa este año. La de maquillaje y peinado. Y está la de Lone Ranger, güey. También en esa. Con el peinado de Johnny Depp con su... ¿Qué es cuervo en la cabeza? Sí, es un cuervo, efectivamente, un cuervo disecado. Yo no, man. Ah, de veras. Fíjate, yo vi El Abuelo Sinvergüenza, no me fijé del Llanero Solitario. Creo que podría ganar el Abuelo Sinvergüenza, está mejor el maquillaje que ¿sí? Johnny Depp. Te digo, yo creo que sí gana, porque está El Llanero Solitario, está la de Dallas, que a lo mejor por la transformación, y repito, y no es porque tenga un afiero fetiche homoerótico con Jared Leto. Pero su transformación, yo cuando lo vi no me di cuenta que era él. O sea, me quedé, ah, cabrón. Pero bueno, son las nominadas. Oye, la de canción original, ¿no es una, la de Ordinary Love de YouTube? Sí. Es esa, ¿verdad? Así es de Mandela. Ah, se me hace que se la van a dar a ellos. Se me hace que sí. Sí, por ser de Mandela, por estar en el recuerdo. Y es Bono. Y es YouTube, es Bono. Así es. Sí, es como que ya la vemos medio cantada, ¿no? Mira, así, haciendo un repaso rápido de las demás nominaciones, el mejor guion original, pues está Ella, Nebraska, Escándalo Americano, Jazmín Azul y Dallas Buyers Club. Mejor guion adaptado está 12 años de esclavo, Antes de la Medianoche, Capitán Phillips, Filomena y El Lobo de Wall Street. Mejor película extranjera, compite en Dinamarca, Italia, Bélgica, Palestina y Camboya. Que yo creo que Italia se la lleva aquí. Mejor película animada, pues ya las dijimos, Frozen, The Croods, Mi Villano Favorito, Ernest y Celestine, y el otro, Viento... Se Levanta el Viento. Ah, ok. Mejor diseño de producción, tenemos 12 años de esclavo, Escándalo Americano, Gravedad, El Gran Gatsby y Ella. Mejor fotografía, Emmanuel Lubezki, por Gravedad, que yo creo que ya se lo tiene que llevar. Tenemos El Gran Maestro, Balada de un Hombre Común, Nebraska... y Prisoners. Mejor diseño de vestuario están en 12 años de esclavo, El Gran Maestro, Escándalo Americano, El Gran Gatsby y The Invisible Woman, que yo creo que aquí está entre El Escándalo Americano y El Gran Gatsby. Mejor documental están... ya me perdí, si me ayudas, Jorge, si lo tienes a la mano. Mejor documental. Ay, acabo de dejar esa página. Bueno, nadie los vemos. Mejor corto documental. Sí, mejor... está en The Square, ¿te acuerdas? El que estábamos hablando precisamente. Square, Dirty Wars, Judy and the Boxer, The Act of Killing, 20 Feet from Stardom, mejor corto documental, mejor edición que también está nominada Gravedad, mejor maquillaje, mejor soundtrack o mejor score, está Gravedad también, mejor canción original que yo creo que se la lleva Ordinary Love de Mandela, mejor corto animado, están Fera, ahí sí tengo que... ser sincero, desconozco todos, no los he visto ni uno. Y mejor corto... es que están corto animado y corto... exacto, con personas diría. Live action. Así es. Mejor edición de sonido, Gravedad. Mejor mezcla de sonido, también está Gravedad. Y mejores efectos visuales, Gravedad. Oye, yo creo que ya para ir terminando nuestro pequeño review de las películas. No sé, y salvo que me esté equivocando, pero creo que este es el primer año que recuerdo en que han salido la gran mayoría de las películas en México antes de la ceremonia. Porque si te fijas, todas estas películas las platicamos ahorita en el top box, bueno, en el box office de la semana, más ponle las que vayan sacando, que se vayan saliendo por ahí. Y por lo general nunca pasaba. Por lo general siempre las veíamos después de la ceremonia. Por eso todo el mundo le perdió mucho el encanto a las ceremonias de los Óscares en México, porque el 70-80% de las películas nunca las habían sacado, entonces pues no sabían de qué estaban hablando. Sí, de hecho yo creo, y me equivoco, las que no se han estrenado en México son la de Ella, o no sé si este fin de semana se estrenaría o se va a estrenar, la de Dallas Buyers Club y Nebraska y Filomena. Sí, porque por ejemplo la de Ella ya anda pues ya anda en piratería, o sea, ya le he visto... Sí, digo, no sé si se estrenó este viernes pasado en la Ciudad de México o este viernes que viene. Porque me acuerdo perfectamente, por ejemplo, los de Tweet Durango que se juntan a hacer un día de cine. Ajá. Vieron esta semana precisamente la de Ella. Sí, y pues ya todos, ya las hemos visto en cine. Bueno, a ver, pues, ¿qué tal? Y la anfitriona va a ser Ellen DeGeneres. Vamos a ver qué tal. A mí no me gusta mucho su humor. De ella. A mí tampoco. Pero es buena en lo que hace. Vamos a ver qué tal. Bueno, les recomiendo que se den una vuelta a la página de los Oscar, porque no es Oscar, es la página de los Oscar. Sacan ahí la versión imprimible de las nominaciones para como quinielita, para que tú vayas marcándolas. Y es divertido. De hecho, yo todos los años lo hago. Me la he hecho y ahí estoy checándola. Sí, quieren conocer también quiénes han ganado el Oscar desde 1990 a la fecha, en el blog de los Fierro Movies. Hay un del año pasado, están publicadas, y este año el equipo ya me está ayudando a hacer qué importante se oye, el equipo de los Fierro Movies. Somos tres personas, pero somos un equipo. Maldito comercial, güey. Pero ya estamos haciendo pues lo que se caracteriza a los Fierro Movies, datos de las películas. Hoy empezamos con Danza con Lobos, que fue la de 1990, que estuvo nominada, tuvo 12 nominaciones, y ahí pusimos unos datos de la película. Y mañana continuamos con El Silencio de los Inocentes. Ah, muy buenas películas escogiste para iniciar. Desde 1990 hasta la fecha, vamos a hacer todo eso. ¿Quiénes son tus colaboradores? Beruca, Antonio Fierro y los Fierro Movies. No es cierto. Hay varias gente, pero no tienen Twitter. O sea, son gente que se ha acercado conmigo a ayudarme, pero sí. Bueno. Los tengo de esclavos trabajando por un vaso de agua. Yo solo te recuerdo lo que pasa cuando pones a becarios a hacer trabajos importantes, ¿eh? No, aquí. ¿Valecarios? No por decir que Beruca y los Fierro Movies Facts sean. De hecho, becarios. Beruca, te estamos esperando, a ver cuándo viene. De hecho, Beruca va a ser invitada ya en esto porque ella también tiene mucho tema, sí, de porque los Oscar. Se hace como club de Toby y luego el Badelín nos abandona y entonces necesitamos aquí como que más mujeres. Pero si ahí si quieren checar datos interesantes de las películas del Oscar de 1900 a la fecha, chequen esa página. Ya está. Pues bueno, entonces con esto terminamos este pequeño review de las nominaciones y de las noticias de la semana. Antes de terminar quiero mandar dos saludos. Adelante. Ahí al buen Vale García. Un saludo al DF. ¿A quién? A mi buen amigo Vale García, que espero que me ayude en lo que le pedí. Y pues un saludo a Celia Ornelas. Ahí le mando saludos. Que ya por fin hice que nos escuchara. ¡Bravo! Bien. Yo quiero mandar saludos también por ahí al buen Vale García también. Y a la gente Neto Rivera del podcast del Calzón por Fuera. Escúchenlo, es muy bueno, es muy divertido. ¿Es el mismo que tiene la de la rajita de canela? No. Ah. Extrañamente le puse ese nombre porque todos los superhéroes usan Calzón por Fuera. Calzón por Fuera. Fíjate, hay muy buenos podcasts en México, no nomás El Friki Podcast. El Friki Podcast. No, hay muy buenos podcasts. Por ejemplo, pues está el de Los Forasteros de Luis Gantú, está el de Noticias de Comic Castle, de Comic Case, está el de La Cueva del Nerd, está el Capitán Pada, está Miskatonic de Gilberto, el de... ¿cómo se llama el que me decías, Pablo? El que le mandamos saludos ahorita. El de Zona Cero. Zona Cero. O sea, hay muchos... Bueno, ese es de España, pero... Hay muchos podcasts. Entonces, el otro día estaba leyendo un tuit que por ahí Capitán Pada puso ahora sí que de la gran variedad de opiniones y a veces muy encontradas entre todos los que hacemos podcast, que opinamos completamente diferente. Pero qué padre, o sea, la verdad es que qué bueno, porque eso precisamente muestra lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que nos gusta. Y pues es cuestión de escucharlos todos y aprender. De eso se trata esto. Así es. Bueno, también hay otro muy divertido que también no sé si lo conozcan, los de Comic Geekos. Son de, creo que El Salvador, creo. Entonces, sí, está padre de Comic Geekos. Y también habla así de... Están un ratotote, son como 2 horas más o menos de podcast. Okay. Pero sí le ves que la plática está muy amena, entonces sí cubren de todos los temas. Es que vas juntando los podcasts de todo. Yo por ejemplo, yo los escucho en el carro, en los trayectos de los carros, ¿no? Entonces, pues, está divertido, o sea, te aprendes además. Sí, absolutamente. Yo dejé de escuchar a los Geekos hace cuánto, pues hace rato. Me quedé con uno de los chavos que traía por ahí algunas broncas legales y no sé qué tanto rollo. Que ojalá ya las haya. No, ojalá ya las haya liberado. Pues algo de justicia centroamericana, ya te las de imaginar. No, yo sí me acuerdo ese episodio, sí se resolvió todo. Yo lo escuché todo ese, porque sí tuve que desaparecer un rato. Creo que sí lo guardaron un rato ahí por unos problemas ahí de dinero, pero cosas de que él no tenía la culpa. Pero sí, ya yo escuché cuando daban el anuncio de que ya había regresado, entonces ya había pasado ya todo bien. Arturo, ¿algún saludo? Sí, claro, yo le mando saludos como siempre a mi fan número 1, a mi Yasmín, al R2D2 y a mi Agus. ¿Toño? Fans. Bueno, pues a mi hermana, que últimamente he estado aquí en contacto con todo esto que... Sí, que apenas descubrimos que era tu hermana. Que es Star Wars y el Freaky Podcast. Elba, habla. Te dije que te íbamos a hacer hablar, aunque sea tantito. ¿A quién le tengo que mandar saludos? No, dinos tú a quién te gusta para ganar. A ver, ni platicaste. ¿Otra vez el programa? Bueno, ¿qué quieres hacerle hablar? No, saludos a Alan, que no vino, que... Esperar. Ya ves, Alan, si se nos cae el rating, bueno, es por tu culpa. A Rolando, que también hoy no vino. Bueno, pero Rolando ya sabemos que viene uno sí, cuatro no y cosas así. Y bueno, y con eso nos despedimos esta semana. Esperamos que por ahí les haya gustado el programa. La misma recomendación de siempre, si nos descargas por iTunes, tómate 3 segunditos y deja ahí tu valoración en iTunes, nos ayuda mucho. Dale un RTs cuando publiquemos ahí en Twitter, en Facebook, ayúdanos con tus compañeros, con tus amigos, todos tenemos un friki de cabecera por ahí, amigo. Entonces, en la familia. ¿Se acuerdan del niño gordito ese de lentes que ustedes maltrataban y golpeaban? Ahora trabajan ustedes para nosotros. Y con ese mensaje, nos despedimos.